somos la radio que ves. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, que sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán. 5 minutos de las 7 de la tarde, momento de agradecer en este feriado que hemos estado en vivo, a Vago Burger, la primera hamburguesa con pan de Vago, 100% carne de asado, riquísima, tenés que probarla. Sus locales, Villa Crespo, Vicente López, el nuevo spot que está en Vía Viva y en sus redes, así que entras a @VagoBurger, ok, y encontrás todas las promos, lanzamientos, la data que necesitas, todo. La capa de Anaís Castro, el capo de Diego Pozzi, la verdad, dos personas muy significativas para nosotros. ¡Oh, muchísimo. Qué lindo el, eso! ¿El perfume de Pozzi? No, es tremendo. Es una cosa de locos. ¡Para! Solo. Yo te digo la verdad, no sé a quién le daría primero. No, sí, yo sí. Mira. ¿Sabés de mí? Sí, yo sí. Sí, yo sé. Lo vas a incomodar a Diego. Te conozco. Y además no me gusta que me subestimes así. ¿Pero por qué subestimarte al revés? Porque si yo no estoy enamorado, ¿qué pasa? Y la verdad, no podés. Yo creo que sí podés. Sí, sí. No, ¿cómo andan? Muy bien. Hoy hay Olvidé After. Hoy hay Monster. Martes con M de viernes. Feria de After. Perfecto. Y hoy es el Día de la Bandera. Hoy es el Día de la Bandera. ¿Cómo te fuiste enterando de los feriados en Argentina? Le contaba a Diego el otro día que me sorprendí mucho cuando llegué al país porque tienen muchos feriados. Y no solo me río, sino que somos unos vagos de mierda. Es al revés. Nosotros somos, como siempre, esclavos, ¿no? A ver. Pero además de eso, de verdad, el argentino obra para su bien. Nosotros no. El argentino puede rotar el feriado y mandarlo para ir a laburar. Che, es tremendo. Pará, chico. Yo soy un momento y otros no. Hay ¿Y que alguna aprender. Vez te pasó que saliste a trabajar o a la calle y no sabías que era feriado? Me desperté, fui a clases. Claro, es ¿clases de qué? Ahí se refía. ¿Te acordás qué feriado era? No me acuerdo. Pero ¿cuándo te diste cuenta? ¿En la calle? Porque en la calle no había nadie. Claro, che, ¿qué está pasando? En el tren me di cuenta, por suerte. Me pobre chorito. Pero llegué a la estación y dije, ¿qué? Además, 7 de la mañana, yo estaba tipo así. 7 de la mañana. Y dije, ¿qué es esto? Vale. Pobrecita. ¿Qué es toda esta vaina? ¿Ustedes no tienen, vale, no tienen muchos feriados ustedes? No, tenemos menos porque además, si cae sábado, cae sábado. Ah, eso es lo que pasa. No, acá son, no queremos laburar. Son todos inamovibles. ¿Viste que al principio era se mueve, que se llama puente? Eso es increíble. Cae miércoles, le damos 2 semanas. No, lunes, viernes es ridículo. Sí. Tal cual, en Venezuela como que había puente cuando había puente. O sea, cuando el feriado caía viernes era como wow, increíble. Pero nunca único se movía. Mes que no tiene feriado, ¿cuál es? ¿Septiembre acá? Sí, septiembre me parece. Septiembre, pero los chicos en el colegio sí tienen, por el Día del Maestro y el Día del Estudiante. No, los pibes no me importan, digo. Sí, lo que hacemos grande el país. Claro. Oigan, tengo una pregunta. No, noviembre. A ver. No, porque ayer surgió una charla en la mesa y hoy también surgió en la reunión de preproducción que hay veces que uno quiere hacer muchas cosas pero no le alcanza la vida, ¿no? Ajá. Y yo decía ayer que a mí en otra vida, o sea, si pudiera elegir otra vida. Seba. Yo, Decilo, Cholito, decilo. Un comediante. Hubiese sido a ver si llega para esta vida. A ver qué. Hubiese sido madre no, ya joven. No estoy eso. Claro, ya no. Hubiese sido madre joven y de muchos niños. ¿Sí? No. ¿Para claro, qué? Me encanta la muchos idea de niños. Ser. Sí, loca, vos. Mínimo 5. Neguita, no. ¿Sabes lo que sale un pibe? Pero en esta vida no. Llevas 5 al cine y volvés arrepentida. Total. No, como que no es compatible. No es idea lo que sale un pibe. Es imposible. Pero lo que digo es que es como un sueño que me hubiese gustado hacer. Ser madre joven y de. Te faltó millonaria. También. también. Qué bueno que te quedó para otra vida. Solamente quiero destacar algo. Te pusiste colorado. Yo soy tímido. Te pusiste, estás colorado, boludo. Soy tímido. No llegué a preguntar. Se ruboriza. Son básicos, ¿eh? La verdad que sí. Y también se ruboriza. Son las dos cosas, básicos y. Conchale. Escucha, vale. Ustedes tienen deseos para que en esta vida no son compatibles. Dos hombres. Sí, algún deseo. ¿Algún deseo, Seba? Que no sea compatible con esta vida. ¿Alguno que decís en la... ¡Dale, Seba! ¡Ay, no se puede! ¡Vos también sos mala! ¡Sos mala! Chicos, le estoy interriqueando. ¡No, es mentira! Estás interriqueando a mi amigo. Algo con tu club de fútbol. Está mal lo que haces. Una cosa te voy a decir, Cholito, que le digo. Colorado, está sí. Mirá en los ojos, por favor. Es fuerte lo que te voy a decir. Uy. Lo está notando primero, ¿eh? Colorado como ribs al río. Nos ponemos. A la fila. ¡Uy! ¡Qué es lo que te dijo! ¡Está bien igual! A la fila de Pampita. Claro, está a la bien. Fila. ¿Qué más? Tira Pamela David. Pamela David. De las primeras que te tiró los perros. Igual se fueron Susan directo Sarandon. Ahí, ¿eh? Susan Sarandon. No, para otra vida. Sí, Cori. No. Vivir dos años en otro país. Un año. Eso me probar gusta. En otro país. Probar vivir en otro país. Poco. Más chico igual, ¿eh? Siendo más chico. Más chico. Claro. ¿Un país más chico? No. Uruguay. A los 20 y pico, ponele. Claro, okay. 25 haber probado otro país. Claro. ¿Juli? ¿Qué país? Yo ¿vos probar la falopa? No. Tener un puestito tener un puestito en Parque Centenario me hubiera gustado. Y vender saumerios. ¿Eso lo puedes hacer ahora? No, ya lo dejé para otra vida. Ya está. Pero me hubiera gustado. ¿Lertora? Chacal. Tener una vida un poco más. Dale, chacal. Chicos, más aceptable. Es el olvidafter, soñá. El olvidafter. Y vivir en otro país también. Abrir la pareja, ¿no? Orgías. ¿Para qué? Son quilombos. ¿Dieguito? Ser hombre. Tú eres hombre. Me confundí. Ser hombre. ¿A qué llamas a hombre? No, es un chiste. No sé. Orgías también. Orgías en otro país, con un hippie. Sumaba todo. Y te embarazó de un montón de niños. Qué bajón cuando te encontraste con un amigo en una orgía, ¿no? Con el que no ibas a ir. Yo una vez me encontré con un preceptor en la puerta de un telo. ¡Oh, Jesús! Ingresando y saliendo. Uno entraba y salía. No, se citaron ahí a las 5. Encontramos a las 5. Pero no, es linda esa peor persona para encontrarte en una orgía. Fue creo que a mis 20 años y ahí en uno de Flores. O sea que recién había salido del secundario. Yo era todo como muy reciente. No, los dos esperando. No había ni celular para mirar, no había nada para mirar, no había nada. No. Hola, ¿qué tal? Che, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Ibas al telo en Bondi? No, en Flores, caminando. Caminando. Sí, claro. En Venezuela hay albergues transitorios. Sí, ¿cómo le dicen? ¿Cómo se llaman? Motel. Motel. Son moteles y no tienen. ¿Están buenos? Sí, re. ¿Sí? Pero son más. ¿Pero es por hora o por turno o es por tipo los hoteles, los moteles norteamericanos? No hay tipo. Por una hora no hay. Lo mínimo son 6. Saben vivir mejor que nosotros. Porque no hay ansiosos en el Caribe. ¿6 horas? ¿Por qué 6 horas aparte, Dios? Yo con 20 minutos estoy. 5 pibes engendrás en 6 horas. Igual ahora de los anillos 2 veces. Claro, igual ahora lo dudé. Yo no fui a muchos. Debo haber ido a 3, 4. Claro. Y además hace mínimo 8 años, ¿no? Claro. Pero eran más hoteles tipo cabañas. Ah. No tenían toda esta cuestión. Para la Luz Roja. Sí, no había. Ah, es como un hotel. Como un hotel, sí. Habían unos que eran un poquito más estrafalarios. Mm. Había uno muy famoso cerca de mi pueblo que se llamaba Bosque Dorado. Bosque en Dorado. Donde las habitaciones eran temáticas y uno era un bosque y entonces árboles artificiales adentro. Y ¿había de Superman había para el Chacal una habitación? No. Seguro que sí. Porque a esa Chacal vas con... Bueno, ya tenés en tu casa igual. Sí, claro, es lo mismo. Punto caramelo. Mañana, chico, jirafa. Claro, mañana. Así me tengo que ir ya a preproducir. Es ahora. ¿Ya? Andá, jirafita. Sí, me tengo que ir ya a preproducir. Bueno, y que tengas un gran programa mañana. Igualmente. Y si no nos vemos el lunes, lo mejor para vos. Les mando un abrazo. Se quedan con Olvídate de Todo. Nosotros volvemos el lunes a las 4 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que experimenta a diario cortes en el servicio de internet en horarios precisos. Llame a la empresa y diga que se va a dar de baja. A algunos les funciona. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. Movistar TV presentó Vuelta y media. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Amigos, 14 minutos, bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo de Feriado. Hola, Diego Poggi. Hola, Anaís Castro, Teresa. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo muy bien? ¿Todo bien? Me alegra, mi cielo. Feliz Día de la Bandera. Feliz Día de la Bandera para todos. Yo colgué una bandera que tenía, que es un poco prominente, debe tener como unos 4 metros. La puse en el balcón. Me encanta. Hoy que me levanté tarde, me levanté después del mediodía. Y queda ahí, pues solamente la ponemos en los mundiales. No, déjate de joder, boludo. ¿Por qué hacemos eso todos los países el Día de la Bandera? Porque es de la terraza. ¿Por qué esperamos que sea el Día de la Bandera para sacarlas si son tan lindas nuestras banderas? Tendría que estar ahí todo el año. Es verdad. Para mí tendría que haber una bandera que tenga como algo especial, que es la bandera del Día de la Bandera. Pero el resto del año que permanezca el albiceleste. Que se le prenda el solcito. Eso, que se eso, le, que, claro. Que titile el solcito. Eso, es como, ajá. Muy bien. Ella se viste de gala, pero es ella misma. Tal cual, amigos, bienvenidos. 7:15 PM. ¿Hay gente del otro lado? ¿Hay ¿Será? Oyentes del otro lado? ¿Nos habrán abandonado? No. Primero, te queremos preguntar, ¿de qué te quieres olvidar? Como todos los días. Nosotros siempre abrimos acá los feriados esta ventanilla del qué te quieres olvidar. Y también queremos saber si estás en algún lugar, si hay tránsito, cómo la estás pasando y todo eso. 11-6861-1043. ¿Cómo está la calle hoy? ¿Está tranquila? Buenas tardes, Saúl de Mar del Plata. Acá no hay tráfico, acá está genial. Me quiero olvidar de que me comí 2 sándwiches de milanesa cuando salí de hacer boxeo. La realidad no sé para qué comí tanto. ¡Oh! ¿Y te duele la pancha? ¡Qué rico! Hola, bailando. Chicos. Buenas noches. El cuerpo bueno, pide. Yo me quiero olvidar de que el sábado compré una moto y el domingo a la tarde la dejé mal estacionada. No. No la dejé atada no. Y me la robaron. No. ¿Y tenía seguro o no? Morir. La recuperó la policía, pero igual la pasé re mal, chicos. No, amigo, pero no. Claro, igual. Ah, terminó bien entonces. Igual, gracias a Dios. Y ya te bajaron los güeyes. No, claro. Y sí, chico. Está bien. Pobrecito. Pensé que la había perdido para siempre y me dolía, ¿eh? No, tremendo. Qué bueno. Igual que loco cuando te pasa algo muy malo, que se termina resolviendo y la gente te dice, ah, bueno, pero no pasó nada. Pero tú atravesaste un muy mal rato. Mal trago, ¿viste? Como un bajón. Que no se te quita. No. No se te quita. Pobrecito. 11-6861-1043 y 4775-6688. Acá estamos, amigos. Estoy viendo a ver cómo está la calle en este preciso instante. Ay. Y la verdad, amigos, que estamos bastante bien, ¿eh? Tenemos un accidente en Iguazú y doctor Valinia. No tengo ni idea dónde queda. Mirá vos. en Brasil y Lima Oeste, corte total por operativo bomberos. Y en Monroy y Kramer, corte parcial por siniestro vial. Vamos a recibir a un amigo de la casa. Claro que sí, José Bianco con nosotros. ¡José! Hola, José, querido. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola. Hola, José. ¿Cómo estás? Que estamos complicados, ¿estamos? Dios santo. Hostia, pero es que ¿dónde está? Salíamos mejor cuando estaba con las con la aurora boreal. Acá en la ciudad a veces se nos complica el 4G, amigos. Puede pasar, ahora lo arreglamos. 11-6861-1043. Hoy, supuestamente. ¿Qué? La noche más larga. Pero la vida es corta. Porque estaba a un paso de arrancar el invierno. Hoy es la noche más larga. Eso es una gran noticia porque eso solo quiere decir que de aquí en más vamos para arriba, ¿no? Y tendremos unos días más así como esto, ¿no? De pocas horas de sol y después, pero, amigo, para arriba. Claro, exacto. Nada más profundo que esto. Llegamos al fondo del océano. Perfecto, hemos llegado al fondo del océano ahora, de los días. A partir de ahora. A partir de ahora es momento de empezar a subir. A la superficie. A ver qué está por ahí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Olvidator. Me quiero olvidar que solo pensar que estoy yendo corriendo a la casa de una amiga que hizo locro, me sube y me baja la acidez ya. Pero voy a ir a comerlo al locro, ¿eh? Laburé, me tocó trabajar, así que me lo tengo merecidísimo. Totalmente, pero Micielo. Yo sé que esto me va a caer mal. Pero Micielo, cancelado. Pasa primero por una farmacia, cómprate un protector gástrico y después te comes el locro. Tal cual. Juguemos a nuestro favor. El locro, chicos, no se lo puedes negar a tu cuerpo. 20-25 hay remedio. Yo voy a la casa a veces de una amiga que me encanta el perro, lo abrazo, pero sé que cada vez que lo abrazo me llenan los ojos, no puedo respirar después. Mentira. Y me tengo en la guanterita del auto o en el coso. Antialérgico. Tengo uno con antialérgico con corticoides. ¿Viste? Presenté una amiga médica y cada vez que voy a visitar al perro, sé que me tomo uno y lo puedo abrazar. Y sí, ves, ayudémonos. Querido José Bianco. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Bienvenido, se Bianco. Se celebra. Muchas gracias. Valoro mucho que antes de... que primero me saluden antes de preguntarme por la nieve. La verdad que muy poca gente lo está haciendo. Así que no. Nosotros siempre te vamos a saludar, ¿eh? No sé con quién trabajas. No, nosotros siempre te vamos a saludar. Me parece muy bien. Hablaba la gente en general. Podría particular también, pero no es el caso. Dejémoslo. Bueno, ¿qué onda? Cuéntamelo todo. Nos dijiste que íbamos a tener aquí en Buenos Aires un gran fin de semana, soleado, y así ha empezado toda esta situación. Viernes maravilloso, sin nubes en el cielo. ¿Y cómo continúa? Bueno, nos quedan más o menos, cuesta ver cómo llegó la edad, estoy mirando la hora del teléfono, pero un poquito más de 4 horas con 23 minutos de otoño. ¡Epa! Es el último momento en el que el sol, mira más fijamente el hemisferio norte que el hemisferio sur a partir de este momento, okay, de esta noche. Las noches, hoy es la noche más larga, por ejemplo. ¡Epa! Claro. ¿No? Muy bien. Es un lindo momento del año para hacer no sé qué, porque para dormir podría ser el mejor momento del año. Porque dé menos culpa. Claro, claro. Sí, pero a partir de ahora, cada vez va a salir más temprano el sol y se va a poner cada vez más tarde, de a poquito inicialmente, y después esto se acelera a medida que llega la primavera. Pero lo que sucede es que a partir de ahora empezamos a tener los días más fríos del año, contrario a lo que uno se imagina, ¿no? Porque suele tener un leve desfasaje esto de que el sol ahora empieza a calentar un poquitito más y nosotros todavía podemos tener de los días más fríos del año. Y de hecho, esta lógica se cumple porque el domingo entran los pingüinos del Cito Carioca por la ruta, creo que viene por la ruta 3, el trencito de Polar. Claro. La semana que viene vamos a estar congelados. Ay, Dios. Y vamos a tener un lunes y un martes de mucho frío para lo que es la ciudad de Buenos Aires. La verdad que cualquiera de otra zona del país se ríe, ¿no? Porque dice 3 grados, no sean exagerados, porteños. Pero es verdad que cada vez que baja la temperatura de los 4, 5 grados, vamos a quejar. No, igual 3 grados es mucha crueldad para este cuerpito caribeño. Claro, y hablar de la máxima, que por ahí uno se fija en el frío, en la mínima, pero la mínima todo está durmiendo. El tema es que no sube la temperatura durante el día más allá de los 11, 12 grados, y eso duele. Las claro. Tardes de frío duelen, parezco Shakira ya, ¿no? Pero de verdad que las tardes de frío son difíciles. Amigo, José, y el fin de, ¿tenemos solcito? ¿Hay sol el fin de semana o no? ¿Frío también? ¿Qué onda? Sábado sí, domingo algunos chaparrones pueden llegar, y el lunes intenta mejorar, pero queda muy frío. O sea que claro, el mejor día de los tres es el sábado. Sí, mañana. Que es muy parecido al de hoy. Sí, así mañana. Que perfecto. La gente que quiera hacer asadito, el día es mañana, ¿ok? El día el plan es al aire libre. ¿Tú tienes plancito? ¿Tú tienes plancito? Voy a hacer la del colectivo, la del motorhome. Muy bien. Vamos a viajar. Así que éramos 8, ahora se bajaron 2, somos 6. Con 2 perros. Ese va a ser el muy bueno. Planazo. ¿Dónde te puede seguir la gente para seguir tu viajecito? Si es que lo vas a compartir. Sí, José Bianco, ok. Ahí vamos a... José Bianco, ok. Buenísimo, amigo. Hermoso. Recuerden que la chance de nieve, antes de despedirme, la chance de nieve es bajísima, para la ciudad de Buenos Aires. Pero bajísima es lo mínimo que puede ser de bajísima. No tenemos nieve, amigos. No tenemos nieve. ¿Por qué debería nevar acá en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, porque se da una combinación que se da pocas veces, por eso hablamos de una bajísima y no nula. Claro. Que hay aire frío en los primeros, te diría que 3.000, 4.000 metros de altura, donde se forman los chaparrones, donde está un poco de nieve, y pueden llegar hasta el piso, pero no le va a dar, porque yo creo que la temperatura en Buenos Aires es de 5 o 6 grados para el domingo en la noche o lunes madrugada, no le alcanza para que no se derrita. Claro, el coco. Entiendo. Pero ojo, lugares como, no sé, pienso en Lobos, pienso en San Miguel del Monte, esto más cerca de acá, que van a tener seguramente 2, 3 grados ya en la noche y algún chaparrón puede haber. Mirá, ventana, muy bueno. Cierra la ventana, Pringles, Coronel Suárez. ¿Esa gente podría llegar a tener una posibilidad de nieve? Sí, como casi todos los años, que hay uno o dos episodios de estos, en esta vez cierra la ventana, creo que sin duda el más chance tiene de toda esta... Cierren la ventana. Pero bueno, del frío. Si puedo, les muestro imágenes. José, buenísimo, amigo. Esperaremos tus imágenes de la nieve y disfrutaremos tus historias en tu colectivo. Gracias por estar con nosotros una semana más en Olvídate de Todo. Un beso grande. Chao, José. Amigo. Chao. José Bianco con nosotros, meteorólogo en Urbana Play 104.3. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Muy bien, amigos, hoy juega a la noche. Muy bien, Siento. ¿Qué? Perdóname, te interrumpí. No pasa nada. No, que juega Boca y que nosotros tenemos Olvidafter 9.30. Es cierto. 21 a 30, estamos muy contentos. No se vayan de ahí. Beso para toda la gente que está en el chat de YouTube. Con Ani siempre los saludamos. ¡Los quiero! Y como todos los feriados, o como todos los viernes o fin de semana XXL, le preguntamos siempre lo mismo a todos ustedes, porque ustedes siempre tienen respuestas diferentes. Y porque tenemos ganas de poner algo que es horrible, que la envidia. Nosotros como ese sentimiento feo que todo el mundo, ay no, no seas envidioso, nosotros lo hacemos frente, bebé. Sí. Nosotros lo hacemos frente, nos hacemos cargo. Danos envidia. Necesitamos escuchar a la gente que tiene planazos, plancitos, planzotes. Planes. Claro, en el fin de semana largo. Yo quiero saber qué vas a hacer y que la persona que crea que tiene el plan más cool. Sí. También lo pueda contar. Está buenísimo. Igual ponele, nos decís, che, me voy a visitar a mi abuela que hace mucho que no la veo. Es un planazo. Nos decís, no sé, voy a pintar, voy a lijar las tres puertas que tengo que dan al patio. Es un planazo. Es un planazo. Un matecito en la plaza, planazo. Planazo. Queremos conocer tu plan y queremos sentir envidia. 4775-6688. ¿Estás viendo que todas las luces están verdes? Sí. Como la envidia. Ah, muy bien. Este programa es verde. Sí, pero prefiero decir el resto de los días que es verde esperanza. Sí. Y no verde envidia. Solo envidia ahora. Papacho, te hacemos laburar. Hoy no podemos tener más celeste y blanco como la bandera. Ah, mirá, él se muere por tener otro color. Solamente es algo patrio. Algo patrio. Un color más patrio. Ahí estamos. El rojo se supone que repele la envidia. Ah, porque vos estás de rojo. Hoy soy el amuleto para que no haga mal. O sea, la vamos a sentir, pero para que no se quede con nosotros y no nos haga mal. Si yo tengo una cintita, ¿viste? Con el ojito turco, ¿es? Sí. ¿Funciona o no funciona? Qué sé yo. Yo te van a sacarme la mierda. No, amigo, para mí... Bueno, lo que pasa es que yo no creo en los amuletos físicos de la suerte. Ok. Yo creo en Papá Dios. Ah, muy bien. Está muy bien. Blindada por Dios, amiguito. Papacho Dios. Exacto. Está bien. 11-6861-743-4775-6688. Si nunca llamaste a la radio, hoy es el día. Queremos conocer los planes de todos ustedes. Queremos saber qué planes van a hacer. ¿Qué están haciendo? Cuando te interrumpí fue porque esta cortina, como empieza, Walito, siento que es una canción de Pitbull. Tum, tum. La anterior, la que teníamos antes. Y todo puede ser. Pero wow, no me iba a volver esa. Let's go. Es recontra una canción de Pitbull, amigo. Oh. Ya tú sabes. Ya tú sabes cómo estamos con los pelados. Ay, chicos, tenemos una fiebre de pelados. Yo quiero hacer un bloque que todavía no salió. Tengo muchas ganas de hablar. ¿De qué? En algún momento. Ahora seguimos hablando, obviamente, con los que nos van a contar planes de envidia. ¿Dice que sí? 2015. Sí, chicos, sí. 2017, ¿no? Aguante Pitbull, ¿eh? Aguante Pitbull. Quiero que venga para Argentina. Mi sueño es un día hablar con gente que se esté haciendo injertos en el pelo. Uy, es una situación muy dolorosa, ¿eh? Sí. Es una situación dolorosa y vergonzosa. Es una decisión y todo eso. Hay gente que siente vergüenza. Tengo un amigo que se lo hizo y sentía vergüenza. Me no. Decía, y él eligió tipo dos casas nada más en las que se iba a juntar. Ah, mirá. Una era mi casa y otra era la casa de una amiga. Como estos son los únicos dos lugares que voy a frecuentar. Son un par de meses dolorosos, pero después, revoleando la melena, ahí como el Rey León. Sí, chicos. Además, tipo, hay como que abrazar las cuestiones que uno hace para sentirse mejor con uno mismo. Tal cual. Pero ahora. Sí. Volvemos. Danos envidia. Daniela, mi vida, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Dani. Hola, ¿cómo están? Bien, mi cielo, ¿y tú? Bien. Bien, muy ¿Qué bien. ¿Qué se cuenta? ¿Qué estabas haciendo además de escuchar la radio? Mira, justo estoy escuchando porque estoy yendo en el auto, ya paré, a buscar una amiga que vino de México, nos vamos a encontrar con otra y vamos a ir al teatro. ¡Ay, qué hermoso! Muy bueno, ¿qué van a buscar y sex? ¿Qué van a ver? Chanta. Me gusta. Oye, ¿y cuándo llegó de México? Ayer. Ayer, me encanta. O sea, como ¿y desde hace cuánto no se veían? Y no la veía desde julio, desde casi un año. ¡Ay, hermoso! ¡Un montón! Sí, lo van a ir a ver a Rada. Sí. Sí. Muy bueno. Dicen que es una de las mejores obras de la temporada. Es un genio Rada. Él es un genio total, pero, o sea, de base, sí. ¿No? Pero dicen que de verdad en esta obra es una locura el trabajo que hace. Tengo pendiente ir a verla. Pero te pregunto, una amiga que no ves hace un año. Sí. Ir al teatro, ¿van primero a cenar o cenan después? Porque yo digo, vamos primero a cenar eso. Y después vamos a verlo. Porque hay ganas de hablar y ponerse al día. Obvio. Pero sí, pará, sí, ¿no sí. es contraproducente ir a cenar y después ir al teatro? Yo como y me duermo en el asiento. Lo que pasa es que es a las 10 de la noche y ya a esta altura no estamos para comer después. ¿A esta altura de la vida? ¿A esta altura de sí. qué? Sí, a esta altura de la vida, no. Claro. Hoy amanecí a las 6 de la mañana, así que nunca... ¿Por qué te levantaste tan temprano? Y los niños. ¿Qué hacen a las 6 de la mañana los niños? Los niños, no. Uno se despierta. No, es la mamadera ahí, 2-3 gotitas de whisky. A dormir, Nastisol, chao. Siempre la misma recomendación. Sí. Podría ser. A mimir. ¿Qué edad tienen tus niños? 5 y 2. Ay, chiquitito. Muy chiquitito. Porque ya cuando yo tenía ya como 5. Esta salida vale doble porque tengo que hacer logística para dejar los chicos y todo. Hay que aprovecharla a full. ¿Cómo es la logística? Y mira, mi marido está en Miami viendo a Boca, así que llamé a mi vieja y hermana para que Boca. Vamos, Mirta, en un rato tenemos la MPM, jugamos con Mirta Legrand, ahí apareció Mirta, ya estaba acá en el estudio de Urbana Play. Sí. Tu marido está en un rato, hay partido de Boca. Sí, está en esa. ¿Va a la cancha? Sí, está allá. Sí. Muy bueno. ¿Y qué onda? ¿Lo podemos llamar? ¿Qué dice? No creo. Menos va a atender un número privado ahora en este momento. Sí, creo que ni a mí me atiende. Che, escuchame una cosa. Sos mamá desde hace 5 años. ¿Pensaste que era así, ser mamá? Y las cosas lindas sí pensé que eran así. Lo otro no te lo cuentan, pero bueno. Claro. Como que no lo otro es como que le toca algo distinto a cada madre también un poco. Y sí, es como que hay momentos, es todo un sub y baja de emociones. No, a ver, contame un problema de mamá. Uno de esos que no te cuenta nadie. Un problema de mamá. Cuando tenés dos y tenés que dormir a los dos juntos, que los dos quieren estar encima tuyo, por ejemplo. Ah. Y tenés que... No tenés los brazos. Sí, no sé. ¿Y qué? Hacer malabares y tratar de convencer a la más grande de que se acueste un poquito para un costado. Oh. Bueno, nada. ¿Y papá? Eso, ¿y una que se vaya con el papá? No, es que cuando estoy con él, uno cada uno. Mm. Ahora esto es porque recientemente me está sucediendo esto, que los duermo a los dos juntos. Claro. Che, ¿y el otro cuándo vuelve de Miami? El domingo. Ah, ya vuelve. Bueno, ¿y cuándo se fue? Se fue el viernes pasado. Una semanita. Ay, una semana. Che. Escúchame, claro. ¿Hay retroactivo de eso? ¿Cómo te cobras el viaje? Estoy juntando las matrimillas. La matrimilla. Me encanta eso. Sí. Está muy bien. Sí. Es como un club de puntos, como mi McDonald's. Exacto. Está muy bien. Tal cual. Sí. Exactamente. Dani, te mandamos el beso más grande. Me faltan dos planes más del fin de semana. Ay, a ver. Qué bueno. Sábado y domingo me voy a ver Los Piojos. Ah, muy bueno. ¿Los dos días? Los dos días, porque soy fan desde chica y bueno, es la despedida. No, qué gran fin de semana. Tienes un gran fin de semana por delante. O sea, empiezas con el teatro, sí. Los Piojos. No, hermoso. ¿También con la de México, con la amiga de México o no? No. ¿Con quién vas? Con mi hermana y mi primo. Muy bueno. ¿Los dos días van los tres? Sí. Hermoso. Che, está buenísimo porque hoy, mañana, el fin de vas a ver Los Piojos y en un año vas a ver Los Piojos en la cabeza de tus hijos. Ya en el primario. No, sí, ya los vi. ¡Ay, Dios! Te mandamos el beso más grande del planeta. ¿Sabes qué? Bueno, chicos, tenemos envidia tuya. Sí, ¿sabes qué? Te tenemos envidia. Nos das envidia. Los quiero, un besito. Gracias. Nosotros también, mi amor, Putra. Te mando un beso. Estamos en vivo, estamos en Urbana Play, 20 de junio, 7 de la tarde, 34 minutos. Estamos, como todos los días, haciendo Olvídate de Todo. Y como siempre, cuando hay fin de semana largo, nosotros les preguntamos a ver qué planes tienen. Queremos que nos den envidia. Exacto. 4775-6688, llámanos que queremos hablar en vivo. Y si no, 1168-61-1043. Hola. Ani, buen viernes. Hola, amor. El plan es así de sencillo. Olvídate de todo, Olvidafter, boca, pizza, birra, faso y a dormir. Bueno. Chicos. Envidia. ¿Qué? Es un planazo. Envidia. Ahora. No, igual no. A él no. Con él estamos. En el Olvidafter estamos juntos. Sí, ahí sí. Claro. No, todo lo después. Todo lo que sucede después. Envidia, buen amigo. Vites, buen viernes. Yo tengo un planazo. En Villa Gesell hacen la fiesta de la criolla. Comida tradicional, música folclore, 3 días, re barato y vivo en Gesell. Así que tengo todo el fin de semana lleno de actividad. Ay, chicos, cómo me gustan las ferias. ¿En serio? Te juro, me encantan las ferias. ¿Y conociste todas las ferias acá en la Ciudad de Buenos Aires y otras de otros lugares? De acá de Buenos Aires conocí varias, no todas. Parque Centenario. Claro, Parque Centenario, Parque Saavedra. Qué linda. La de San Telmo. Igual la otra de la folclore. Las ferias tipo así temáticas. En mi país hacíamos ferias de Navidad. Entonces, los grandes estacionamientos de mi pueblo se transformaban en una feria. Muy bueno. Y era espectacular porque habían tipo un montón de puestos de ropa, de regalitos, de cosas como súper curiosas, pero al final, el último pasillo siempre es de comida, pero comida suculenta. Y cuando terminaba el pasillo de la comida de la feria, había un escenario y terminabas escuchando gaita en vivo, gaitas navideñas. Muy bueno. Entonces, las ferias, amigo, cuando llegaba la época de ferias en Venezuela... Qué lindo. Era el plan. Además, tú con tus amigos en el colegio era como el viernes vamos a la feria. Ay, chicos, extraño la feria. Ay, se está emocionando. Chicos, se emocionó. Se está emocionada. En vivo. 7 de la tarde, 36 minutos. Queremos más mensajes. Danos envidia. Buen viernes. Yo tengo un planazo. ¿Cuál? En Villa Gesell hacen la fiesta. Bien. Mi plancito es: me voy a comer locro y me voy a jugar al truco. Olvidators, ahí estamos todos con la faca entre los dientes. Ahí por el lejano este. No puedo dar más detalles porque si pinta puesta. Me encanta. Estamos bien. Me encanta. Estamos bien. Queremos más mensajes, amigos. 11 y queremos que nos llamen 4775-6688. Estamos esperando que nos des envidia. Todos los planes que van a hacer ustedes nos dan envidia. Porque nosotros no vamos a hacer nada. Y me gusta porque es como los grupos de WhatsApp de los amigos. ¿Y qué vas a hacer? Y empiezas a contarte, no, tengo este plan, tengo aquel. Echa el cuento. ¿Cuál es tu plan? Buenas, ¿cómo andan? Mi planazo es ir a buscar a mi novia, que vive en San Martín. Yo soy de Castelar, así que tenga una linda media hora, 40 minutos. Pero bueno, por suerte ustedes me acompañan. Después vendrá a mi casa ella, comeremos una picada muy rica, miraremos a Boca y después a dormir abrazado con este frío que es un abrazo, los quiero. Él está enamorado. Lo dice con una sonrisa. Ay, chicos, él está muy enamorado. Está muy enamorado. Ese, mira, pone de nuevo el principio del mensaje. ¿Viste cuando se escucha la sonrisa en la voz? Ay, es hermoso. Una cosa es hablar, te lo hice mucho en locución, ¿viste? Una cosa es hablar así. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Se nota. Hay una cuestión linda de percibir el sonido de la sonrisa. Ay, sí. Buenas, ¿cómo andan? Mi planazo es ir a buscar a mi novia. Ay, no. Que vive en San Martín. No. Yo soy de Castelar. Si no, tengo San Martín. Linda media hora, 40 minutos. Hasta bueno, el tránsito, por suerte, me chupo un huevo, ¿entendés? No, muy bueno. Después vendrá mi casa ella. Amigo. Claro, está relamiendo. Como un tigre. Como bien. No, no, pero qué gran momento, qué gran momento. Paula. Paula. Hola, Paula. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? ¿Alguna vez alguien te cantó tu nombre con estas ganas? Lo canto yo, ¿saben? Yo canto todo. ¿Pero qué? ¿Así cantás? Y yo empiezo y digo tipo, hola, ¿cómo estás? Maestra jardinera, fuiste una maestra jardinera en otra vida. ¿Qué contás? ¿Qué planes tenés para este fin de semana, Pau? Bueno, mi planazo empezó ahora. Sí. Que hace como 15, 20 días que no los escuchaba porque estaba de vacaciones. ¿Dónde te fuiste? ¿Para dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Me fui a Miami, a Disney y a ver a Boca. ¿Cómo estaba el sargazo? El sargazo, ¿sabés qué? Zafé. No justo había. Donde estaba yo, no había. ¿Dónde estabas? Estaba en Fort Lauderdale. Hermoso. Al norte, muy bien. Bueno, pero altas vacaciones. Altas vacaciones con mi familia, mi papá súper emocionado que nos llevó a mis hermanos y a mí a la cancha y ver toda esa situación hermosa con Boca. Ay, claro. Óyeme, ¿y al Parque Nuevo fuiste? Epic. Fuimos y tuvimos una pésima experiencia. ¿Qué te pasó? ¿No fue Epic? No fue Epic. Se ve que está muy verde para abrir todavía, así que nada, nos atendieron re mal, no pudimos subir a casi ninguno de los juegos. ¡No! Pero malísimo. Bueno, después nos dieron tipo pases rápidos para todos los parques, así que por ahí lo supimos aprovechar. ¡Muy bueno! ¿Vieron? Estos son los testimonios que queremos, porque después en TikTok y en Instagram todo el mundo te muestra ¡ay, Epic! Pues no, mira, sí, sí, hicimos la famosa fila de las quejas. Tremendo. Y logramos. Vos recomendás entonces sacar tickets para Epic, ponele que es el nuevo parque de Universal. Y quejarse, si es que no te funciona, entonces tenés pase gratis para todos los otros parques. Y recomiendo más esperar e ir cuando esté apto para abrir, la verdad. Claro, es así. Escúchame, yo tenía mucha ilusión, y te digo, y no tengo ni el más remoto plan de ir, ¿no? Pero yo veía tipo el mundo de Mario y me parece una locura. Es increíble. Pero también el calor, claro. Los árboles no crecieron, no hay sombra, no hay nada. Está complicado. Literalmente está muy verde. Sí. Literal. Bueno, entonces tu plan empieza hoy escuchando Olvídate Todo. A ver. Empieza hoy escuchándolos ustedes y voy a ver a mi novio, que no lo veo desde que me fui. Me está esperando con un fernet. Otra que está sonriendo. Vamos a pasar todo el fin de juntos. Mis papás van a estar en el río, así que seguro nos vamos para allá. Así que siento que es un planazo. Ay, es hermoso. Qué gran fin de semana. Me encanta. 9 meses más tarde. No, ¿por qué siempre embarazas a todo cuidado, por favor. No, por favor. No, por siempre quiere embarazar. ¿Qué te compraste en Miami? Porque compré muchas carteras. Porque estoy hablando zapatos. Con la gente de la aduana, me están diciendo, porque con el de tu celular no salió todo lo que trajiste. Estamos hablando con la gente. Y hay un problemita. Con toda la PCA, la Policía Aeroportuaria, y las carteras. Todo declarado, legal. Sí, sí, no. Y eso, y otra cosa te trajiste, que lo estamos viendo acá, nos pasaron en la foto del escáner. ¿Qué me traje? Y bueno, contá. No son solo carteras. Contá lo que te trajiste. No, bueno, un par de juguetes, qué sé yo. No, pero no queríamos que nos cuentes. No, mirá como con mentira, ¿verdad? Literalmente asuntos internos, ¿eh? Pará, yo no quería llegar a ese lado. Yo dije, se trajo un iPhone, una cosa así, de repente lo contó y se trajo... ¿Un Satisfyer con USB-C? ¿Qué cosa? ¿Un Satisfyer? No, bueno, ya tanto... Vos dijiste. Bueno. Está muy bien. Che, ¿y estaban bien los precios o medio raro, medio caro? No, los precios fabulosos. Me encanta. La verdad que. Sí. ¿Fuiste a los outlets de Orlando? No, recomiendo si van a Florida, en Orlando están todos los precios para llevarse todo. Ay, me está. Ya saben, los viajeros, ya tenemos dos recomendaciones. Uno, outlets de Orlando, y la segunda, esperar todavía no ir a Epic. No vayas a Epic. Exacto. Te mandamos el beso más grande del planeta, besos a tu novio y a disfrutar. Gracias, Pau. Chao, chicos, los quiero. Gracias. También, mi amor, gracias por estar ahí. Pues me sentí mal por preguntarle cosas que no quería preguntarle, pero ella sola nos contó. Bueno, pero me divierte, ¿eh? Asuntos internos. Y está siempre embarazando a todas. ¿Viste lo que es? Bueno. Está todo el tiempo en esa, hijo de Dios. Y porque yo no me cuesta ser papá, ¿cómo? ¿Entendés? Más complicado. Que alguien se embarace. Que alguien se embarace. Aparte, mis planes últimamente es ir a la casa de Caro, mi amiga, que es mamá. Ir a la casa de Martíncho, que es, y de Romulito, y de Eve, que son mis otros amigos. Claro. ¿Viste? Que recién me estaban escuchando. Para mí, Diego va a ser la persona, viste, que todo el tipo dice que, ay, que no, que cuando yo me embarace, que el pánico, que no sé qué. Para mí va a ser el típico tío postizo. Que llega todo el tiempo como con un regalito y te hace, toma, como que no quiere, ¿viste? Como que se hace el duro, pero que se hace el duro. O sea, tipo, está derretido por muchachito, pero se hace el duro. No, mire, para mí eres así. No hay nada más lindo que comprar cosas para los bebés. Yo la otra vez fui de viaje y traje de todo para bebés. Al final, ay, una valija era entera para los bebés de mis amigos. ¿Viste? Ay, sí, unas ganas de usarlo. Yo tirarme en el piso y jugar ese, en el, ¿viste que tiene un gimnasio? Sí. Unas ganas yo tirarme en el piso y jugar con las cosas. Fumado ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, a ver, 1168-61-743. Hola, Lourdes. Hola. ¿Cómo estás, es? Amor? Bien. ¿Seguro? Es verdad, es buena la pregunta. Bien. Es como que... estoy trabada. ¿Qué pasó, Lourdes? ¿Qué pasó? Sugieran planes ustedes para nosotros dos, para mi pareja y para mí. ¿Están ahí trabados con el fin de semana? Estamos los dos sentados en el sillón tomando mate. Él terminó de pintar el comedor que le rompí las pelotas soberanamente para que lo haga. ¿Y finalmente? Y finalmente está. Y también, bueno, falta el comedor, falta la habitación y el baño. Ok. ¿Qué plan querés, pobre hombre? Lo estás haciendo trabajar el fin de semana. No, es la casa de está viviendo él también. Bueno, no, pero vos lo ayudaste o no? No. No. Un feriado para hacer la vuelta. No lo ayudé, pero yo limpio. Ah, yo limpio. Igual eso está bien. Eso está bien. O sea, es la mitad del trabajo. Lo hace mal, o sea, directamente lo hace mal. Dice, lo hice y lo hace como el orto. Ajá, entonces, aparte de la pintura y toda la cosa, ¿están buscando un plan? Sí, porque estamos acá trabados y mi plan próximo, siguiente, es probar un producto para el piso que tiene mucho aroma, que me lo regaló mi mejor amiga, y sentir ese aroma. Es muy patético. No está mal. No. O sea, que ya limpió todo lo de la pintura. No, pará. Es que me falta un poquito. Me falta probar ese producto que dije, lo estreno cuando esté pintado. Estás ansiosa, ¿eh? Mira. Y soy muy ansiosa, sí. Pero eso lo puedes hacer en un rato, no te va a ocupar todo el día mañana, por ejemplo. Igual, pobre hombre, lo estás haciendo pintar, ya sé que la casa de los dos, pero vos también hagan la pero ella está limpiando, las cosas. Ella está pero limpiando. Yo estoy ciega, Poshi. Soy ciega. No, ¿te cuesta ver? Sí, no veo. ¿Estás chicata? Soy gogollita. Óyeme, ¿te gusta el cine? Sí. ¿Sí te gusta el cine? Ok, audiodescriptivo. Claro. Audiodescriptivo full. Está muy bien. Che, y escuchame una cosa. ¿Y si van a salir a tomar un poco de aire? ¿El sol, que pegue el sol? No, igual. El aire frío. No, ya estamos de noche. No, a mí me gusta el invierno. Yo soy team invierno. No me digan verano porque me muero. No. ¿Cómo así? Entonces te gusta salir con este frito. No, Choni, no. El verano no. El verano es antisalud, es insalubre, ¿no? Es complicado, el invierno es complicado. Y para mí, mimos, full mimos. ¿Vos decís? Full para mimos. Para más de 10 años. Pero más vale, es el momento en el que hay que empezar a volver a estimular esos mimos. A volver a encender. Obvio. O llamen a otra, un tercero, una no, tercera. No, ya he escuchado, no. No soy de, bueno, soy cocinamos los tres. Mira, a mí me gusta mucho. Somos conserva. Me gusta mucho escuchar los discos. Sí. Que se tocan en vivo, por ejemplo. ¿Música en vivo? Música en vivo. Urbana Play Live. Urbana Play Live. Urbana Play Live está después de ustedes, ¿verdad? Sí, con Clemente. Sí. Hoy con Pauli. Hoy con Pauli y el domingo con Clemente. Muy bien. Eso es un gran domingo. ¿Plan? Sí, el domingo. Ah, porque yo el miércoles sabía que estaba, pero no sabía de esto nuevo. Música es todo. Los miércoles tenemos, después a las 10 tenemos Música es todo. Claro, que están los dos juntos. En Música es todo están los dos juntos. Pero hoy, viernes, hay Urbana Play Live con Pauli Echeverría y el domingo con Clemente Solitos. O sea, como por separado. 20:00. 22:00. Separado. Perfecto. Ah, qué bueno. No, eso no lo sabía. Muy bueno. Tengo la radio de fondo todo el día, estos días. Para mí, estoy pensando por todas las cosas que nos contaste, se me acaba de ocurrir otro plan que pueden hacer para estimular la imaginación y todo sacame eso. Sacame de la limpieza, sacame porque yo soy la enfermedad. No. Para mí, cuando él esté pintando, puede haber como un jugueteo ahí. Te pintó la cara, una escena de película, tipo un. Claro, medio. Un salpicré, ¿entendés? En la cara, ¡tra! Con la brocha. Hay una cosa así, o hay como una. No puedo creer. Y también con la cinta de mascarar en la boca. ¿Cómo va a decir lo eso? Lo vi una vez, lo vi en internet, lo vi en TikTok. Si lo viste ahí va. No sé, se me ocurre, qué sé yo. ¿Qué crees? No, claro, me puede hacer la gran, como era Pepe Le Pew, cuando pasa me hace la tira blanca. Me la pasa. Bueno. Exacto, Lourdes. No, exacto. Pero la tira blanca del rodillo. ¿Qué piensa? ¿No ven que son ustedes los que...? Es terrible todo eso. Sos vos. Escúchame, sos vos, Lourdes. Sos vos que tienes la mente podrida. Y sí, crecí con mi match. ¿Qué crees que haga? Ir a comer a algún lugar rico también. El barrio chino está muy renovado, chicos. Sí. Y es un gran lugar también para ir a comer algo. Hay un lugar... Estamos en Bahía, Choni. Estamos en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Ah, un claro. Frío hace. No, comprate un plumón. Buscá mercado un plumón y quédate con un frío de cagarse. No, está. Estamos en Bahía. No. Entonces, vinito en casa, música. Para mí una tienen cervecita. Que. Sí, vinito, cervecito, una picadita en la casa. Sí, está muy bien. Sí, está. Y, bueno, y dale sí. Los perfumes, ve, hay un perfumazo. Tengo el difusor, tengo. Porque quiero empezar a trabajar en mi casa, así que sí voy a pasar el chivo. ¿Cuál es? Me dejan. ¿Qué haces? Pero yo soy masajista. Ok, muy bien. Pero no sé, masajista y entre paréntesis se aclara. No con... Final. Feliz. No, masajista. Dijo, pero está bien. Pero está bien que lo aclare porque hay mucha gente, amigo, que viene y te pregunta, chiste básico. ¿Entiendes? Tipo, ¿y ese claro, final feliz? No. Claro. Te entiendo perfectamente. La gente por ahí no sabe en qué lugar buscar ese tipo de servicios. Hablando en serio, por ahí ya me pasó de los 8 años que lo había hecho. Claro. Y la pregunta clásica. Pero no pasa nada, claro. Igual. Ya está. Estás en Bahía, ¿querés masajes? Contáctate con. Decilo, a ver. ¿Con quién? No, Poshi, por favor. No, pero masajes descontracturantes. Por eso. ¿Dónde te encuentras, Lourdes? Ahora, bueno, la página está, no la pispen porque está medio abandonada. Ahora voy a arrancar con la promoción. Muy para bien. Trabajar justamente en casa. ¿Cómo es? Es masoterapia L.E. Ok, masoterapia L.E. El Instagram está re abandonado. Lo tengo que empezar a mover nuevamente, a mi cielo. Muy sí, bien. Sí. Te mandamos el beso más grande del planeta. Vos, a tu pareja, planazo, van a meter el fin de semana. Estamos seguros. Besos. Gracias. Chao, mi amor. Besos besitos. Te queremos. Gracias por la buena onda. Más mensajes, 1168611003. Si recién te sumás, estamos en vivo, Día de la Bandera. Bandera, te amamos y te estamos preguntando, y como siempre les consultamos a ustedes, planes que nos den envidia, todo claro. Lo que nos envidia. Quiero saber. Yo no voy a hacer nada, les juro, el fin de semana me puse un plan atrás del otro. ¿Ah, sí? Este fin de semana no voy a hacer nada. Igual ese es un gran plan, ¿eh? Capaz que hoy a la noche meto plan, me voy a ver a mis amigos, okay. Que hacen esto y todo, pero todavía no lo he decidido. Ok, yo tengo que trabajar. Así que mi fin de semana y hoy trabajé y mañana trabajo, así que por eso queremos conocer sus plancitos. Sí, ¿cuál es tu plan? A ver. Hola, mi nombre es Lucía y bueno, les voy a contar cómo va a ser mi fin de largo. Resulta que el domingo es el cumpleaños de mi querida madre. Lo vamos a festejar el sábado a la noche. Y es una persona que le gusta festejar mucho, pero dijimos, vamos a hacer algo íntimo, tranquilo. Ok. 8 o 10 personas. Bien. Cuestión que me manda un mensaje diciéndome, vamos a ser más de 15. ¿Mm? Y quien les habla es la que va a hacer el asado y va a atender a los comensales. Así que bueno, ya hice las compras, compré chori, bondiola, vacío, salen sándwiches para todos. ¡Ay, qué rico! Estoy haciendo la torta y bueno, y el sábado me dedicaré a cocinar y a festejar con todos los invitados y seres queridos. Así que bueno, ahí les fue. Les dejo besotes enormes a todos y excelente fin de... Qué buen plan, comida, planes divertidos, amigos, fami, todo eso está buenísimo. Amigos, último mensajito, a ver, hola. Hola chicos, mi plan, que es un planazo, es trabajar, que ya arranqué de hoy a la mañana, sigo mañana, sábado, hasta el domingo, termino chocho, feliz, obviamente, como todo trabajador, para nada me quiero pegar un corchazo en el amiguito, así que no. Nada, abrazo a todos. No, que está acá la reconstrucción. No, tremendo. Dios mío. 11-68-61-104-3. Amigos, bienvenidos. Es viernes. Uy. Remixazo para un temazo. Esto es Justin Timberlake. Esto es Rock Your Body. Un remix de Polo Ken Fall. Hola, Choroní. Hola, Diego Poggi. Bienvenidos, amigos. Es feriado, pero estamos siempre para hacerte compañía. Siempre en vivo, mi cielo. Haciendo tu vuelta a casa y en este momento la estadía en la casa. Watching you, I like the way you move. 7 de la tarde, 57 minutos, Polo Can Fall, remix temazo, Justin Timberlake haciendo Rock Your Body. Este año estuvo con nosotros nuestro querido claro Justin que Timberlake. Sí. Vino al Lollapalooza, amiguitos. Mm. Claro que sí, 11-6861-1043, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, estamos en 13-1, humedad 58%. Mañana el sol sale a las 8 de la mañana, amigos. 8 de la mañana y se esconde a las 5 de la tarde, 51 minutos, mínima 8, máxima 17 grados. Y el domingo, mínima de 8, máxima 15 grados. Va a estar ventoso, va a haber neblina. Quizás, como nos dijo José Bianco, mañana veamos un poquito más de sol. El día sea más parecido a hoy, pero no lo sabemos. Bueno, amigos, si mañana están por ahí caminando, o por Cabildo, o por Santa Fe, sí, o por Triunvirato, y de casualidad me ven, sí, acérquense a saludarme. ¿Qué vas a hacer? Mañana voy a estar haciendo algo espectacular. Que tiene que ver con la promoción de mi show. ¡Muy bueno! Entonces, solamente les digo eso. Si me ven mañana, o en Cabildo, o en Triunvirato, o en Santa Fe, por ahí... Ah, muy patriota, en Cabildo, Triunvirato... Santa Fe. Muy bien, está muy bien. Si me ven por ahí mañana, a partir de las 4 de la tarde... Sí. Salúdenme. Y si la gente no sabe de lo que estoy hablando, tengo un show el próximo 23 de agosto en Niceto Humboldt. Niceto Humboldt. A donde los quiero invitar. Las entradas están en passline.com, donde vamos a presentar mi primer disco, que se llama El Sitio, con banda completa, artistas invitados. Y la verdad, canto yo, en la tercera canción aparezco yo. Viene Dieguito cantando Choroní. Así que vayan a comprar sus entradas en passline.com. Ahí está, amigo. ¡Uy! Mira quién está. ¿En serio? Mariano Almada en vivo. Mundial de Clubes desde Miami. Esta noche juega Boca contra el Bayern Múnich. ¿Ese es Bayern? Hola. Está bien. Bueno. Hola, Mariano, querido. ¿Cómo estás? Hola, Lanis, Diego, ¿cómo les va? Beso enorme para ustedes. Así es, aquí estamos, mirá, cerquita del estadio, ya abrieron las puertas hace 15 minutos, había mucha gente afuera de Boca por ingresar, por eso, a diferencia del partido anterior con Benfica, que se abrieron 2 horas antes, esta vez le abrieron 2 horas y media antes, porque era tremenda la cantidad de gente de Boca que había afuera, por eso, para evitar aglomeramiento de gente, abrieron las puertas, así que está entrando el hincha Ceneice, que hoy promete hacer otra fiesta en el partido frente a Bayern Múnich. Qué colorcito que está pegando, Almada, por favor, comprate protector. Un protector. Sí, no, uso mucho, pero fíjate la diferencia. Abajo la remera. Se está levantando la remera. Es brazo hermoso. De camionero. Mira lo que decimos, tengo, brazo de taxista y de camionero. Palito la selva. Sí, en Venezuela serías una nusita. Una nusita. Exactamente. En Venezuela. Tengo de la remera para abajo color, de la remera para adentro, para que no se vea el sol. Blanco, teta, como soy normalmente. Pero bueno, la cara, o sea, todo lo que está al descubierto, piernas, la cara, igual, los brazos, las manos, todo quemado. Es tremendo como el sol a uno lo hace vital. Es tremendo. El invierno el sol acá, te da viste, salud. Sí, claro. El invierno está verde acá en la ciudad. Enfermo. Enfermo, sí. y tomás un poco de color y nada, la gente feliz. Vivo, tal cual. Ay, enseguida. Así que bueno, acá estamos. Yo tengo una cosa, sí. Es un rival difícil, complicado, es un rival fuerte de Europa, el más poderoso del grupo, pero hay una confianza, sí, en la gente de Boca, hay una confianza en los jugadores, en los técnicos. Boca, yo no Boca, que van Boca, a ganar. Yo creo que hay mucha confianza y sacar un buen resultado, porque además hay que tener en cuenta, chicos, que en la previa Benfica le hizo, sí, 6 goles. Ah, City, claro. Que había hecho 10, el Bayern Múnich le hizo 6. Así que por los neozelandeses ya van 2 partidos, 0 goles a favor y 16 en contra. Claro. Pero bueno, oye, era sabido que perdió. Hay una cuestión, pregunto, ¿no? Viste que siempre lo hago desde un lugar, primero respetuoso, porque sé que no soy la más conocedora. Pero hay una cuestión de la energía alrededor del equipo que influye. Lo digo porque real es una fiesta para Boca lo que está pasando en Miami, con la cantidad de gente que viajó, la cantidad de gente que está ahí en los banderazos, en los partidos, en la previa. Para mí eso no es una cosa menor, el aporte energético que le da la hinchada al equipo. Uy, te perdimos, Marian. Ahí volvió. Ahí está, listo. Me quedo paradito, hago la parabólica humana y me quedo acá. Muy bien. Escuchen. Hay una realidad que la gente acompaña, la gente apoya por algo. Al hincha de Boca lo llaman el jugador número 12, porque históricamente fue un jugador más, claro, dentro de la cancha. Por eso se lo llama así. El hincha de Boca hoy va a alentar constantemente, como lo hizo frente al Benfica. Y ayer, cuando por reglamento FIFA hablaron 3 jugadores del Bayern y el técnico conferencia, a los 4 le preguntaron por el público de Boca. Y los 4 hablaron maravillas del público Ceneice, que quedaron maravillados con lo que fue el espectáculo en Benfica y que saben que hoy van a ser visitantes y que van a tener que jugar, además de contra el equipo, contra la gente que va a alentar. Así que imagínense, claro, que el Bayern Múnich, el respeto que tiene a la gente de Boca que hoy va a ser otra fiesta aquí y promete traer aún más gente que el primer partido. Yo creo que hoy va a haber 60.000 hinchas de Boca aquí en la cancha. ¡Un montón! Un estadio que tiene, un estadio que tiene capacidad para 65.000. Yo creo que 60.000 van a ser hinchas de Boca, no tengo dudas. ¡Qué impresionante! Bonito. Te hago otra pregunta, Marian. ¿Tiene que ganar? ¿Tiene que empatar? ¿Qué onda? ¿O sigue todo bien? ¿Tienes que seguir juntando puntos para ver cómo sigue la cosa? A ver, digo, lo lógico sería que pierda por el rival que tiene enfrente. Pero esto es fútbol y me pasa cual cosa. Si Boca empata es un puntazo y lo deja bien parado de cara al último partido porque va a enfrentar al más débil, al Auckland City. Entonces, un empate a Boca lo dejaría muy bien posicionado para el último partido. Si pierde, ahí va a hay que esperar la última fecha cuando van a jugar el martes a la misma hora los dos partidos para que no haya ventaja deportiva y hay que ver cómo sale Benfica con Bayern. Claro. Si Boca pierde, y Benfica y Bayern empatan, pasan ellos dos, porque van a tener un punto más el Benfica que Boca. Ah, claro, muy bien. De eso digo, hoy Boca ojalá pueda lograr un empate porque le vendría muy bien y después enfrenta al rival más débil del grupo en la última fecha. Vamos, buenísimo. Vamos, gente. No, la gente está enloquecida, ¿eh? Enloquecida mal. No, no sabe lo que es. No, mirá, le pido a Vero que mueva un poquito. Está bajando la gente de un puente que está pegadito. Re contentos. Tan felices, tan enloquecidos. Hermoso, amigo. Muchísimas gracias por darnos información nuevamente y seguimos aquí pendientes de tu cobertura. Gracias, Marian. Le mando un beso enorme a los dos. Cuídense. ¿Cómo es tu Instagram, Marian? Tiranos tu Instagram. Así también te seguimos, vemos todo lo que pasa. Dale. Igual también @urbanaplayfm. ¿El tuyo cómo es? _ Mariano Armada. Perfecto. Facilito. Gracias, Marian. Chao, amigo. Besos, cuídense. Besos. Te queremos. Gracias a Vero Lutovic también en vivo, los dos desde Miami, desde los Estados Unidos. En un rato nada más vamos. Chicos, vamos a jugar al AMPM. Ya se pueden anotar en el AMPM, sí. 4775-6688. Hoy creo que me gané tipo la de los apodos del día. Pues, ¿por qué? Por eso reíamos, la gente preguntaba. ¿Por qué? Hoy ya me dijeron Choni. Choni. Y ya me Johnny, dijeron, la gente está muy loca. Y ya me dijeron Alanis también. Recién Marian le tiró un Alanis. No, hermoso, igual siempre pasa, es el más típico que me dicen, sí, a mí. Y es el que más me escriben, ¿viste? En la cafetería del vasito. Sí. Alanis sale mucho. En la tanda queremos más apodos para Choroní, claro, amigos. Claro, ¿cómo más se me puede decir? Además de Choni y Alanis. Ay, Dios mío. La nariz. No, la nariz no. La nariz, Castro. No. 11-68-61-104-3 hasta las 10. Esto es Olvídate Todo. Quédate ahí porque ya volvemos. No te vayas. Che. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Qualitet on design. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Impermeabiliza tus techos con Plavicon Fibrado. Todo tiene solución. Poné de Plavicon. En el Movistar Arena, sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Planadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. El calamar dio el golpe, se comió a varios grandes y gritó campeón por primera vez en su historia. Olé presenta la revista de Platense campeón del torneo Apertura 2025. Una producción periodística imperdible y de colección para todos los hinchas del marrón. La esperaste toda la vida. Búscala ya en tu kiosco. Con Housebrot, disfruta de productos 100% integrales, hechos con ingredientes orgánicos y saludables. Housebrot, alimentos verdaderos hechos por personas verdaderas. Hola, hola, Choranis. Ay, Dios. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. El lubricante americano. Valvoline. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Hola, Regaliz Castro. Por lo menos es dulce, ese me gusta. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Sabías que con Poet podés disfrutar más de tu casa? Porque además de la limpieza efectiva de siempre, las nuevas fragancias con aceites esenciales duran mucho más. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. ¿Juegan hoy con la señora Mirta Legrand? Juega el señor Diego Aníbal Poggi, conductor, Grinch, DJ Cachorro. Gracias, muchas gracias. La señora Anaís Teresa Castro Piñarúa, San Antonio de los Altos, Venezuela, conductora, locutora, compositora, cantante. Cuidado que se acuerda de todo y lo archivan para más adelante. Ay, re larga la descripción de ella. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bueno, ay, perdón, amigos. Y del otro lado de la línea está... ¡Danilo! ¡Hola, Danilo! Hola, chicos. Muy bien. ¿Danilo? No saben cuánto los extrañé, loco. ¿En serio? Danilo. ¿Por qué nos extrañaste, Danilo? Mucho, porque extrañé jugar con ustedes. Me encanta, Dani. Y además llegaste hoy que justo hay una incorporación nueva a este programa. Tenemos locutora para la MPM. Muy bien. Le mandamos un abrazo a nuestra locutora, a Nelly Tronti. Feliz Día de la Patria, querido. Ay, feliz Día de la Patria, te dice. No se puede creer. ¿Qué haces, Danilo? Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué estabas haciendo, Dani? Sí, no, estaba acá esperando a escucharlos a ustedes. Muy bien, amigo, muy bien. Qué ternura. ¿De dónde eres? ¿Qué planes tenés para el fin de semana? Bueno, como les comenté antes, en el verano 2025 soy de Zona Norte. Muy de bien. De la provincia de Buenos Aires, sí. Mirá vos. Perfecto, mi cielo. Y mi plan es ir con mi tía al shopping, a re. ¡Ah, me encanta! ¡Buen igual. Plan! Es un gran plan ese. ¿Quién? Sí, muy bueno. ¿Quién paga? Mi tía. Escúchame, tienes, viste que uno a veces, cuando yo, en mi época de ir al shopping con mi familia, ¿sí? tenía como cositas que me gustaba comer en el shopping, específicas. Mira. A mí me gusta comer yogur. Claro, yogur helado. Sí, yogur helado. Eso, ¿te gusta algo del shopping, de comer? Sí, qué sé yo, de todo me gusta, casi de todo. Me encanta. Bueno, amigos, vamos a jugar con Danilo. Si ustedes quieren llamar y jugar después, pueden llamar al 4775-6688. Pero primero, Danilo, Mirta tiene una pregunta para ti. A ver. ¿Qué es la patria para vos? ¿Qué es la patria para vos? Te pregunta Mirta. A ver. La, Te matamos. Sí. Algo, ¿eh? Sí. Es muy difícil, ¿no? Depende de lo que respondas, está la policía, te va a buscar y te deportamos. No. A ver, vamos. A ver, no sé, es el... qué sé yo. Bueno, ¿cuántas dudas? ¿Esto es por tiempo limitado? O te, la patria... tengo... No, la... limitado está... Dale, no. Dale, amigo. Tirá cualquier cosa. Ay, me gustan los paisajes, la gente, la patria, la patria es uno, la patria somos todos juntos. La patria es el hombre, amigo. La patria es sinónimo de honor, qué sé yo. Está bien eso, me ahí gusta está. Eso. Lo que salga, amigo, lo que salga. Ahí está. Bueno. Vamos a jugar, no te olvides nunca que Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Nosotros te vamos a contar diferentes cuestiones que han sucedido en el mundo en diferentes años. Y vos nos tenés que decir si es AM antes de Mirta o si es PM post Mirta. Mirta Legrand, ¿ok? Dale. Y mirá que soy fanático del 13, pero no miro Mirta. ¿Cómo? No le vas a decir eso. Te está escuchando acá, Mirta. Te está escuchando, mira, tenemos acá. Acaba de poner acá un puchero, hizo Mirta. ¿Pero qué te parió? ¿Qué te parió? Te dice. ¿Qué te parió? Bueno, vamos a jugar, Dani. Mirta nació el 23 de febrero del año 1927. ¿Y el monumento al Cid Campeador? ¿AM o PM? AM. ¿Qué? No. No, te preguntamos. ¿Cómo que dijiste? AM. ¿Qué dijiste? AM. AM. La respuesta, Danilo, mi cielo. Es incorrecta. Incorrecta. Te dijimos tres veces, papito. Tres veces. ¿Qué dijiste? El monumento del Cid Campeador fue inaugurado el 13 de octubre de 1935, dedicado a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿cierto? Sí. Más conocido como el Cid Campeador. Se encuentra en el barrio de Caballito y marca el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Danilo, te mandamos el beso más grande del planeta. Bueno, gracias. Qué pena que no gané. No, mi cielo, pero otro día jugamos. Te esperamos en un próximo juego, amor. Gracias por llamarnos. Si quieren jugar ustedes, 4775-6688. Mira, llamen todo porque es un sale uno atrás del otro, ¿eh? 4775-6688. Se fue Danilo, está Brian. Hola, Brian. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien, y ustedes? Chévere, amor. ¿Qué estabas haciendo, además de escuchar la radio? Nada, estoy yendo en el auto. ¿Estás yendo? ¿A dónde estás yendo? A casa de mi pareja. Hermoso. ¿Ah? Como están todos en la misma, ¿eh? Están todos yéndose a la casa de la novia. ¿Cómo están todos en la misma hoy? Hermoso, claro, amigo. Full finde para pasar con la pareja. Qué Brian, vida. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo y estudio. Perfecto, mi vida. Mirta tiene una pregunta para ti. A ver... Hoy es feriado. ¿Ya te comiste una empanada? Sí, la verdad que sí. ¿De qué la empanada? De pollo con carne. Qué rico. ¿De pollo con carne? Es como las dos cosas. Cuando voy a McDonald's yo me pido una hamburguesa de pollo y una de carne. Es raro. Óyeme, pero la empanada, ¿venezolana o argentina? Argentina. ¿Y de pollo con carne? Nunca la había escuchado. Es como que estás indeciso y metes las dos en una. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Brian, vamos a jugar. Sí. Mirta Legrand, la conoces a Mirta, obvio. Sí. Perfecto, nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el córner o el tiro de esquina en el fútbol? ¿Es AM o es PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, el saque de esquina fue introducido en el fútbol como una regla de Sheffield en 1868. Mirta, ¿o no? Claro. Te hago una pregunta, querido. ¿Qué es el offside? ¿Qué es el offside, Brian? Te pregunta, Mirta, ¿qué es el offside? ¿A mí? ¡Sí! ¿Qué es el offside, Brian? Es el tiro de esquina. Fuera de lugar, digo. El O sea, para mí es correcto, pero no tengo la más puta idea del fuera fútbol. Fuera de juego. Igual, Brian, tú eres venezolano, ¿verdad? No, colombiano. Ah, eres colombiano. Muy bien, perfecto, mi cielo. Perdóneme usted. Brian metió un gol sería en este caso. Vamos con otra. AMPM, no te olvides. Dale. El hilo dental, Brian, ¿es AM o es PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien. Brian, el hilo dental, tal como lo conocemos, fue inventado en el año 1815 por el dentista Levi Speer Parmeil, quien lo introdujo como una forma de limpiar entre los dientes. ¿Qué dices tú, Mirta? ¿Qué dice Mirta? A no confundir con el hilo dental como un tipo de tanga que fue inventado en 1936 para las strippers. Mira, mira letrada, Mirta. Mucha data tiene Mirta. Dos respuestas correctas, Brian. ¿Estás contento por el momento? Sí, sí, sí. Pues que se note más, Brian, ¿eh? Sí. Un poco más de alegría, Brian, por favor. Yo sé que hace frío. Vamos con otra. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y Alcohólicos Anónimos? Tres. ¿AM o PM? Dos. Muy bien. ¿Qué dijo? La respuesta es... ¡correcta! Alcohólicos Anónimos. La primera reunión de Alcohólicos Anónimos AA se celebró en Ohio en 1935 cuando Bill W. y el doctor Bob S., ambos alcohólicos recuperados, se conocieron. Mirta, ah, ¿o no? Siempre lo dije. Más vale borracho conocido que alcohólico anónimo. Ah, bueno. Está bien el análisis, ¿eh? Está bien. Te queremos, Mirta, te queremos. Brian, ¿tiene tres por el momento? Tiene tres aciertos, Brian. La está rompiendo toda. Muy bien. Muy bien, amigo. A ver. El sobrecito de azúcar, ¿es AM o es PM? AM. La respuesta es... ¡incorrecta! Incorrecta, Brian. El sobrecito de azúcar fue inventado en el año 1947 por Benjamin Eisenstadt y es un exabogado que se convirtió en camarero y tuvo la idea de envasar azúcar en dosis individuales para reducir el desperdicio y facilitar su uso en cafeterías y restaurantes. Ay, Mirta, ¿qué dice? ¿Qué dice Mirta? ¿Sos más de lo dulce o de lo salado? Vos, Brian, ¿qué? De las dos. Ay, mi cielo. Bueno, te cuento la buena noticia es que hasta ahora vas ganando, Brian. Tres. Tienes tres aciertos. Nosotros vamos a jugar con más oyentes. Y si nadie te supera, vas a ser el ganador de los 2 kilos de helado. Dale, dale. Gracias. Gracias, Brian. Te mandamos un besito, amor. A ver quién está en línea. 47756688. Desde un teléfono fijo nos llama alguien. No lo puedo creer. Hermoso. Hola, Caro. Sí, hola. Mira qué bien, Caro, que se escucha, qué está noble. Que pierda este muchacho. La más competitiva. Ay, la amo. Estamos bien. ¿Qué haces, potra? Y acá estoy escuchándolos, viéndolos. Los tengo en mute porque los veo desde la compu por YouTube. Pero los muteé para estar en el teléfono y escucharlos bien. Estamos mandando besos. Ni voces, ni retornos, ni cosas raras. Una genia total. Oye, me parece que Mirta tiene un chiste. A ver, solo para Caro. Chiste patrio. La maestra les pide a los alumnos que digan próceres de la historia argentina por el Día de la Bandera. Primero va Pablito y dice, Manuel Belgrano, él creó nuestra bandera. Mm-hmm. La maestra lo felicita. Sí. Ahora es el turno de Jaimito. Jaimito menciona a Susbin. La maestra le pregunta, ¿pero quién es Susbin? Jaimito le responde, rompió culos. La maestra indignada le dice, ¿de dónde sacaste eso, Jaimito? ¿De dónde? Jaimito le contesta, de la marcha a mi bandera. Con valor Susbin, culos rompió. No. Pero para, eso me lo dijo, Mirta. Es inteligencia artificial. No, nena, ni se tocó. Perdiste. No, Caro, perdiste. No, es Mirta. ¿Cómo vas a decir eso de nosotros? No, Caro, imagínate. Sí, todo nuestro presupuesto está invertido en este juego. En que Mirta venga a la radio. Que nunca más lo digas, ¿eh? Ay, Dios. Que lo parió. Vamos a jugar. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Sí. ¿Y el hisopo? PM. ¿Qué? PM. ¿Cómo? AM. Y la respuesta es... ¡correcta! ¡Correcta! Leo... Hertensang. Fue un inventor estadounidense de origen polaco que en 1923 inventó el primer hisopo de algodón. Creó el producto y lo llamó originalmente Baby Gaze. Baby Gaze. Mira vos. A ver qué dice Mirta. como te limpias las orejas, cochino. Con hisopo hace mal. Es verdad, chicos, el hisopo hace mal. ¿De jabón? Hay que ponerse tipo el jaboncito del shampoo en las orejas. Y sí, y después agua. ¿Tú cómo te limpias, Caro? Tengo hisopos. ¿Sí? A Mirta no le gusta esto. A Mirta no le gusta, ¿eh? No lo vayas a mandar hasta el fondo porque es peligroso. Sí, vamos, sí. Continuamos. ¿El Club Atlético Chacarita Juniors? Sí. ¿Es AM o es PM? PM. La respuesta es... ¡incorrecta! Tengo un amigo de Chaca, ¿eh? Oh, se va a poner mal. ¿Qué dice Mirta? Mirta, ¿qué dice de esto? A ver. Dale, sí. Dale, funebrero, no dejes de aplaudir. Dale, dale, dale. Caro, te mandamos el beso más grande. Los quiero mucho. Ay, nosotros también, Carito. Te mandamos un beso gigante. Gracias. Muchas gracias. Chao, mi amor. 47756688. Estamos jugando a la MPM. Antes de Mirta, post Mirta. Está Cristina. Hola, Cristina. Hola, hola chicos. ¿Cómo estás, mi vida? Ay, re bien, no lo puedo creer que me comuniqué con ustedes. ¡Ay, qué alegría! Muy contenta. ¿Primera vez que hablamos o alguna otra vez tuvimos...? No, alguna vez dejé algún mensaje, pero no es la primera vez que hablo. En realidad me cuesta llamar a esta hora porque estoy justo viajando, hoy por el feriado estoy en casa. Pero, ¡ay, qué bueno! Pero los escucho desde el auto siempre. Muy, ¿y hoy que pusiste la tele? Sí, estoy con YouTube. Muy bien. Acuérdense que nos pueden ver desde YouTube, buscan el canal que es Urbana Play, y si llegas a tu casa, pon el canal 30 o YouTube también. Sí. Nos puedes ver si tenés Flow en Caseta O, también si tenés DirecTV y todo eso. Exacto. Vamos a jugar con Cris. Cris. Vamos. Mirta nació un 23 de febrero de 1927 y tiene una pregunta para ti. A ver. Hoy es feriado. ¿Tomaste chocolatada calentita? Qué buena pregunta. No tomé chocolatada calentita. Ay, viste, yo tampoco. Oh. Qué mal. Qué ganas que me dio, por favor, con los churros. Sí. Sí, es verdad. Bueno, vamos a jugar entonces. Vamos. Te pregunto. Sí. ¿El peine fino para piojos es AM o es PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! Sí, mi cielo. El primer peine conocido para combatir los piojos data de 1700 antes de Cristo y fue descubierto en una antigua ciudad cananea ubicada en lo que hoy es Israel. Mira vos, Mirta, ¿qué decís vos? ¿Cuál es peine fino? A mí la que me gusta es la que dice uo papá, uo papá, uo papá, uo. No, esos son los piojos. No, el fin piojos, de la, claro. Parece que Mirta el fin de va a ir a ver los piojos, ¿eh? Chicos. Muy bien. El peine fino para los piojos. Sí. Viene de esta época porque en esa época, para sacarse los piojos de la barba, ya se usaba. Ah, mira. Era para los piojos en la barba, chicos. ¿Cómo van a tener piojos en la barba? Y bueno, amigo, no se bañaban en esa época. No había jabón. Vivían en, o sea, 1700 antes de Cristo. Ah, claro. Pensé que era 1700 ahora. No, antes de Cristo, mi rey. No, pues me entendí mal. Vamos, Cris, vamos a jugar. Vamos. Oh, Dieguito. Dije, ya teníamos jabón ya. Vamos con otra. Sí. Esta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el slip? La slipeta. AM. ¿La slipeta? La respuesta es... incorrecta. Oh. Y solamente podemos ayudar a la primera. Lo intenté y no me los lo dejaron. Los calzoncillos clásicos para lástima. Hombres fueron vendidos por primera vez el 19 de enero de 1935. Mira vos, o sea, 7 años después del nacimiento de Mirta, por Cooper's Inc., ahora conocido como Jockey International, en Chicago, Illinois, en los grandes almacenes de Marshall Field. Mira vos, los Slim nacieron en el 35. Mi vida, bueno. Escúchame, ¿tienes planes para el fin de semana? Sí. Mañana me encuentro con una amiga que hace mucho que no veo, así que va a ser un encuentro lindo. Me encanta. Sí, esperado. Sí. Hermoso, mi vida. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Gracias a ustedes, besitos y hermoso programa. Lo escucho siempre desde el auto, desde donde puedo. Así que, bueno, felicitaciones. Gracias por la buena vida, onda. Feliz gracias. De la bandera. Besos. Chao. Buen amor, Cris. 1168611043 y 4775-6688. Hola, Alexis. Hola, ¿cómo andan? Todo bien, estoy ¿y tú? ¿Sos McAllister? Bien. No, ojalá. ¿Cómo es? ¿Qué quilombo con Mayan, con la ex que pidió ahí, habló con la justicia, que esto, ay, que es lo otro, y al final le dijeron, ¿sabés que no? No te vas a llevar nada. Tremendo. ¿Qué haces, Alex? ¿Cómo viene ese fin de? Excelente, estamos acá con mi hijo Valen. Hola. Hola, Valen. Insistía para llamar, así que bueno, tuvimos suerte. Oh, me gustan, qué genios, qué me gustan genios. Esos niños insistidores, ¿qué le dicen a los papis? ¡Llama a la radio, llama a la radio! Muy vamos bien. Pues, vamos a jugar con Valen y con Alexis. Mirta tiene una pregunta para ti. A ver. ¿Cuántas X le vas a poner a tu fin de XL? Guiño, guiño. ¿Tiene una sola X o tiene más? Sí, esperemos que tres, pero bueno. Pero no se sabe, claro. ¿Quién pudiera? Alexis, vamos a jugar, no te olvides. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el Día del Padre? ¿Es AM o es PM? ¿Y Valen? PM dice acá, Valen. ¿Qué? ¿Cómo? AM dice. La respuesta es... ¡Correcta! Sí, el Día del Padre se originó en Estados Unidos, específicamente en el año 1909, cuando Sonora Smart Dodd puso la idea sobre la mesa de un día para honrar a los padres, inspirada por un sermón sobre el Día de la Madre. Y Mirta tiene algo para decir. ¿Quién es tu papi? ¿Quién es, Valen? Alexis. Muy bien. Alexis, obvio. Muy que bien, sí. Nos salió bien, menos mal. Gracias. Espectacular. A Dios. Vamos con otra, Alexis y Valen. Vamos a ver. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el lavarropas? PM. Valen, ¿qué dijiste? AM. La respuesta es... ¡Correcta, chicos! Lo dijo Valen. Fue la primera que dijo AM. El primer lavarropas o lavadora se inventó en el siglo XIX. En 1851, James Keane patentó un diseño con un tambor giratorio para lavar la pilcha. ¡Qué genio, Valen! Bueno. ¡Qué genio! Muy bien. ¿Seguimos? Vamos con dos, ¿eh? Sí. Ya está, no, ya después de esta no podemos más. Podemos. A ver. El pelapapas manual con manivela. ¿Es AM o es PM? PM. ¿Cuál es la respuesta, chicos? PM. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Muy bien, chicos, muy bien. PM lleva tres. En este momento están empatados con Brian, que era el que más aciertos había hecho. Así que sí, la siguiente la responden correctamente. Se llevan 2 kilitos de helado. La crearon, la inventaron en 1947 y la patentó. Le pusieron Rex, exacto. Al pelapapa, ¿puedes creer? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, no? Anda a saber. Bueno. ¿Vamos con otra? Sí. Atención. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el Papa Nicolau? PM. ¿Cuál es la respuesta? Porque tenés más duda que yo en la vida. ¿Cuál es, Valen? PM. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta, chicos! ¡Es correcta! Sí. ¡Qué susto! Valen qué es más inteligente que vos, Alexis, ¿eh? Lo estamos confirmando en este momento. Por lo menos es más decidido. Por lo menos es más certero. La prueba del Papa Nicolau fue inventada en 1928 por el patólogo griego Georgios Papa Nicolau. ¿Seguimos jugando? Seguimos jugando. Una más. ¿Cuántas tienen por ahora, por el momento? ¿Cuatro? Cuatro aciertos, ¿eh? Superó a Brian. Exacto. Vamos nuestra con la referencia que es el año 1927, que es cuando nació Mirta. ¿Y la pelota de tenis es AM o PM? AM. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! En este momento se acaban de llevar 2 kilitos de helado Volta, amigos. Gracias. Gracias por jugar, Valen. ¿Qué gusto le ponemos al helado, Valen, querido? Valen. Dulce de leche. Uf. Chocolate. Muy bien, mi cielo. Bueno. Gran fanático.

somos la radio que ves. Olvídate de todo en modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Acá estamos, amigos. 8 de la noche, 37 minutos. Abrazo, Joaquín Villanustra, nuestro productor, que no quiere que pongamos una canción y nos hace trabajar en un feriado. Ay, una canción. Llegó la comida, Joaquín. Llegaron las hamburguesas. En un rato les contamos de dónde. Pero atención, porque vamos a hablar, y esto pasa mucho, y pasa mucho. No hay responsabilidad afectiva. Hay responsabilidad afectiva. Queremos saber cómo le decís a alguien que no te gusta. En el ámbito laboral, de una amistad cercana, de repente tu mejor amigo te confiesa que está completamente enamorado. Sí. Y es un problema. Nosotros en este momento, nosotros todos, ¿eh? No solamente Diego y yo, nosotros todos nos vamos a transformar en expertos en citas. Hoy, en este momento, nos ponemos el trajecito de que somos expertos en citas. Nos encontramos con un tuit que dice lo siguiente. ¿Lo tenemos por ahí para leérselo a la gente? Vamos a chusmear. Dice, ¿sabías que entre más A haya en el hola, más le gustas a la persona? Y la persona responde, jaja, ol. Y le quita la A. Ay, no. Esta o sea, persona estaba tratando de coquetearle. Supuestamente claro. Cuando vos pones muchas A en el hola, hola, es porque te gusta mucho la otra persona. Cuantas más A, te gusta más. Y esta persona quiso ser muy directa y le quitó la A, tipo, no me coquetees. Ol. Porque, claro, porque no. Ay, estoy ahí. De no me, igual para mí estuvo bien. Sí, estuvo bien, pero bastante seco, bastante directo. Pero duele. Igual para mí tendríamos que normalizar el ser absolutamente directo cuando te quiero decir que no me gustas. Porque como nos da vergüenza y nos da cosa y empatizamos con la otra persona y no le queremos hacer daño, entramos en una, ay no, bueno, no sé qué. Y entonces ahí le da señales mixtas a la otra persona, no eres claro, la otra persona se ilusiona. Normalicemos ser más claros con, para no, mí, bebé, no me gusta. El silencio también es una respuesta. El silencio es un mensaje. Es una respuesta y es tan claro para mí como el all. Para mí es tipo, no, bebé, no me gustas. O sea, el silencio, amigo, si no te responde. Porque, boludo, estamos todo el día con el celular en la mano. Capaz que hay momentos del día que no, porque está laburando o lo que sea. Pero uno responde más o menos rápido. Si no te respondió a la hora. Amigo, lo que pasa es que para mí la gente. Me encantaría decir que esto que estás diciendo es la normalidad. Pero hay gente que te histeriquea y que utiliza esa no le respondí, le respondo mañana, no sé qué, para tenerte ahí. ¿Sabes? No te enojes, ¿eh? Las mujeres. ¿Para mí? ¿Qué? Nada que ver. Para mí esas cosas son absolutamente de los dos sexos. Hombres histéricos, si los hay. Aparte, hablaba sin saber si salió con pibes. Claro, ¿qué dice? Pero bueno, quería tirar esa. Quería generar polémica. Quería que me cancelen. Ya estoy camino a la cancelación a fin de año, ¿eh? Hoy cancelamos a Polly. Porque capaz que mis amigos no lo escuché eso nunca. El pibe te contesta al toque. O te contesta sin drama. Las que tardan en contestar son mis amigas. Y te lo digo porque las he escuchado. Decir, ay, no la contestes ahora, contestala después. Contestale mañana. Ay, no. Contestale mañana y le contesta a las 7 de la mañana. Yo soy tan venática con las cosas que me gustas o no me gustas. O sea, y no voy a andarme con medias tintas. Bueno, pero entonces, ¿cómo le decimos a la gente no me gustas? Compañero de trabajo, por ejemplo. Sí. Una persona que vas a seguir viendo todos los días. Oh, qué complicado. Que tu compañero más o menos ahí de mesa, que te llevas bien. De repente era tu compinche, chiste, no sé qué. Bla, bla. Estoy viendo con mi ex. Pero eso está mal, amigo. Eso está mal, porque ahí no le estás diciendo no me gustas tú. Estás diciendo en este momento estoy con otra persona, pero no es que no le gusta. Y bueno, pero si es laburo. Para mí hay que ser más directo, chicos. Y pero si es laburo, a veces cuesta porque no sabés qué pasa. Y le decís, estoy en pareja. Punto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decir estoy en pareja y no te puedo decir no quiero? ¿Por qué tengo que inventarme una excusa? ¿Te quiero? O sea, no quiero estar contigo. Y porque como capaz pareja. Que duele, qué sé yo, no sé, es un compañero de laburo, ¿viste? Amigo, es medio complicado. Pero es tu verdad. Sí, ya sé. Bueno, que te duelan, es decirte, no me gustas porque. No, o sea, y agregarle como un ataque, ¿me entiendes? Pero el no, amor, de verdad no estoy ahí, no estamos en la misma página, no. Ay, no es muy doloroso, es muy doloroso. Y entonces por eso yo tengo que inventar excusas. Y hay veces que hay que inventar. No, hay guiño para Flor, no. Nuestra produ, de la que estábamos hablando de por qué no podemos decir que no. Estábamos hablándole en la preproducción. ¿Estás viendo? Hay veces que hay que inventar. No hay que inventar. Y sobre todo si es alguien y te cruzas todos los días. No, chicos, le tenés que ver para la cara de tristeza. Revés. No. Tratándome a todos, no acepto. No claro. Acepto, no acepto. Pero con cariño, te lo juro. Me pasó una vez, tipo, con uno, un gran amigo, que además la situación fue bastante complicada. Yo le estaba contando algo de alguien. En ese momento me dice, no me cuentes más nada porque yo estoy enamorado de ti. Y le dije, dale, no me hagas esto. No me lo hagas, somos compinches, somos amigos. Y oh, yo no estoy en la misma. Pobre pibe. Johnny, sacanos de esta. ¿Qué haces, Johnny? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Buenas noches, Johnny. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, muy bien. Los veo, viéndolos, escuchándolos. La verdad que me alegran todas las tardes, tardecitas, noches. Qué genio. Espectacular. Gracias, hacen un, amigo. Hacen un dúo más que dinámico. Ay, gracias, amigo. Muchas gracias. Queremos escucharte. ¿Le dijiste alguna vez a alguien que no te gustaba? ¿Te lo dijeron a vos? Me lo han dicho, obviamente. A los varones sí. Los varones tenemos como maestrías, posgrados, especializaciones y doctorados en ser rebotados. O sea, en ser rebotados. Rebote. Exacto. El tema es cuando un varón tiene que decirle a una chica que no quiere lastimarla ni hacerle mal, hacerla sentir mal, y no va. Eso es otro un tema. Hay que tener tacto. Pero sí, me ha tocado, sí. Pero es que es lo que tú dices, una cosa para mí es tener tacto y otra cosa, yo siento que todos deberíamos trabajar un poco en nuestra tolerancia al rechazo. No puedo hacer más cosas, la acabo en el día, otra cosa más no me agregué. Pero yo pienso que ya la pelota está de nuestro lado, ¿entiendes? O sea, la otra persona, su verdad es su verdad, si no está interesada, no está interesada. Y nosotros, los que estamos recibiendo ese no, deberíamos trabajar, si lo necesitamos, en nuestro manejo al rechazo. Sí, creo que... Sí, concuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Johnny y yo estamos de acuerdo. Yo quiero ir a alguna de las veces que te rechazaron. Son tantas que ya... Vamos a una. Tenemos tiempo, 3 horas. Bueno, listo. ¿3 horas? Una de las veces que me rechazaron. No, he tenido suerte. Las veces que recuerdo que me han rechazado me han dicho... Una vez fue muy, me acuerdo calcado. Con la compañera de la facultad, yo me había peleado con mi novia ya hace unos meses, okay. Estaba como superándolo, ya había pasado un tiempo prudencial, 6-9 meses de que me había peleado. Y con esta compañera como que había onda. Y un día, nada, te estoy hablando hace unos cuantos años cuando no había redes, o sea, la única red social que había era Facebook, lo único. Le encuentro por Facebook a mi compañera y resulta que le digo, bueno, hola, viste, poníamos like, comentabas alguna fotito, que okay. Eso que no. Veníamos así, medio, iba ahí tranqui. Bueno, y en un momento le digo, che, bueno, te invito a tomar un café, o sea, éramos compañeros de la facultad, nos veíamos todo el tiempo. O sea, no podía tirarle de una, che, vamos a tomar una birra, no, vamos a tomar un café, aparte me gustaba, en serio. Okay. Esto, lo otro, y me dice, Johnny, vos sabés que me re gusta la idea, pero nada, estoy conociendo a alguien. Me clavó el puñal. Bueno, genial, bueno, me alegro por vos, o sea, claro. lo mejor sí. Para vos. Yo ahí bueno, pero, dicho, pero vamos a tomar bien. El café igual y de última le ibas enamorando lentamente. No, chicos. No, esto es falta de código. Para mí, no. Yo no soy un tipo que la tiene clara. Igual. Yo no soy un tipo que la tiene clara y que sabe, él supo aceptar y ella fue sutil. Sí. Igual sí, le dijo de tomar un café, no le dijo hacer otra cosa. Pero uno sabe cuando el café viene con otras intenciones. Por no, supuesto, Johnny. Sí. No viene con leche. Sí. Diego. Perdón. Entonces, Johnny. Johnny es un capo. La cosa es que Johnny es un capo. Amigo, escúchame una cosa. ¿Y alguna vez vos le dijiste a alguien? Sí. También me ha pasado. Y yo sí he tratado de tener. Tacto con la otra persona. No, bueno, suena feo. He tratado de ser lo suficientemente empático para decirlo de una manera que a la otra forma, que a la otra persona no le haga mal. Porque claro. Yo no quiero hacerle mal a la otra persona. No. Más allá de que cada uno tiene que trabajar los no por su lado, a mí no me gusta causarle mal a otro. Está entonces, perfecto. Sí, lo he dicho y le he dicho. Me acuerdo una vez, le digo, mira, no importa quién, me parece re lindo lo que me decís, es como, la verdad me hace sentir muy bien. Claro, me halagas. Algo muy lindo, realmente lo valoro, aunque te tengo que decir que, nada, yo no estoy en esa onda, yo, nada, estoy en otro momento, estoy en otra etapa, quiero está estar muy tranquilo. Bien, Luciero, está muy bien. O por ahí, claro, no, el problema era cuando decías, no, quiero estar solo, y vos por ahí... Estabas intentando algo con otra persona. Claro. Y yo lo estaba intentando y le decía, no, mira, yo estoy tratando de conocer a otra persona. Listo. Claro, es que para mí siempre enfrente. Siempre es que eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Lo hablábamos, lo hablé el otro día con los chicos de nuestros amigos de Perros de la Calle y no entendían lo que yo estaba tratando de explicar. De que yo empecé a trabajar en no decir excusas. ¿Entiendes? Como, ¿por qué tantas excusas? Uno se inventa un montón de excusas. Digamos la verdad, con decencia, con educación, con empatía con el otro. Y nadie puede rebatirte tu verdad. Tal cual. Para sí, es aparte es más fácil. Si no tenés que estar acordándote qué le dije a uno, qué le dije al otro. Tal cual. Total. No, más tranquilo, menos más estrés. Tranquilo. Ya tenemos mucho estrés. Más liviano por la vida. Andemos más liviano por la tenés vida. Tenés razón. Te mandamos el abrazo más grande, amiguito. Johnny. Un abrazo enorme. Los escucho siempre, son los capos los dos. Oh. Gracias, Johnny, te mandamos un beso. Lindo fin. Abrazo enorme. Feliz de la bandera. Gracias, loco. 8:48. Estamos en vivo, estamos en Urbana Play. Te estamos preguntando, ¿cómo le decís a alguien que no te gusta? Me quiero ir a ámbitos menos serios. Sí. Como, por ejemplo, en el boliche. La gente tiene muchas tácticas para huir de un encare en el boliche. Y en el boliche que se te da media vuelta y te... Pero para mí la gente es muy creativa. ¿El boliche? Sí, para mí la gente es muy creativa porque para mí en el boliche hay otro tipo de códigos. Hay gente a la que, por ejemplo, le gusta ser gustada. Mm. Entonces, un ratito porque me hace sentir bien que me echen los perros y de repente me aburro, entonces ahí ya me voy. Yo me acuerdo cuando íbamos al boliche, era muy chico yo, se venía a encarar alguna amiga mía y mi amiga me daba un beso a mí. Y hacía de cuenta como que estábamos en pareja. Hermoso. Sí, sí. Lindos momentos. Lindos momentos. Sí. Usás a otro de carnal, ¿entendés? Ay, chicos, era terrible. Yo en algún momento hice eso con mis amigas, tipo, que fingíamos ser novias. Como, no, me gustan las mujeres. Peor, se ponían peor. Y sí. Era insoportable. Mirá las tortitas estas. Sí. Ah, las tortitas estas. Yo quiero ver. Ah, oh, sí. Mirá las tortas. Sí. Insoportable. 11-6861-1043. Un montón de mensajes. Te estamos preguntando cómo le decís a alguien que no te gusta. ¿Y alguna vez te lo hicieron a vos? A ver. Hola. Yo prefiero que no me digas que no querés estar conmigo. Decime que estás saliendo con otro chico. ¿Ve? Y que no te cabe dejarlo, que estás bien. Y listo. Mentime. Es que duele. Mentime que me gusta. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad es que te haga la vida. Posta, Ani, duele. Vos sé que no te gusta mentir, pero hay veces que duele para no romper un corazón. ¿Pero tú de verdad crees que se justifica? Y son esas mentiras piadosas que para mí están habilitadas. Bueno, porque le terminás no diciendo sé. Que no, pero ahí como que cuidas el corazón del otro. Ok, bueno, no sé, pero a mí me parece que eso te lleva como... A no cuidar el tuyo. Ah, esta es como se nota que estuvo con Rolón en la semana, ¿eh? Ay, chicos, Rolón no se escucha. ¡Pobre! ¡Ay, qué vergüenza! Con razón, si la otra vez cuando vino Rolón acá, a mí me saludó con el nombre y yo casi me muero. A mí boludo. Me hizo lo mismo el otro día y dije, no puedo creerlo. Me dijo, hola, Anaís, ¿cómo estás? Y yo, ay, Rolón. ¿Y sabes que hacemos el chiste? No somos Rolón, somos Rolito. No me vio la cara para preguntárselo. Se me viste cuando miras a alguien y estuve a punto de decirle. Sí. Y no me animé. Mirá vos. Y no me animé, pero me dijo, saludos a tus amigos de la noche, me dijo. Oh. A veces los escucho y muy lindo el programa, dijo Rolón. Oh. No, chicos, lo amo a Rolón. Una ternura. 4775-6688. Hola, Gerardo. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, Gerardo, ¿y tú? Muy bien, por acústica suerte. A auto ahí. ¿Dónde estás? Justamente manejando, yendo a trabajar. Muy bien. ¿Estás yendo a trabajar? ¿En dónde trabajas? Yo hago mantenimiento y justamente hay un problema en un local que no cierra la cortina metálica y estoy yendo a hacer una guardia para Qué quilombo la cortina metálica. Igual, justo Gerardo, me encanta que llames porque vengo buscando... oficios, profesiones y trabajos muy peculiares. Es la primera vez que hablamos con alguien que haga mantenimientos de ¿cómo es? Persianas eléctricas. No, metálica, cortina metálica. Hago mantenimiento en general, mantenimiento de edificio. Ahora se jodió la cortina, pero ok, perfecto. Aire acondicionado, le hacemos todo. Todo. Sí, es para una marca muy importante de zapatillas y ropa. Mira vos. Muy bien. Bueno. Espectacular. ¿Te tocó en algún momento decirle a alguien que no te gustaba? Sí, y fue muy difícil porque le dije que no, y sí me gustaba, ese es el problema. No, ¿y entonces? ¿Qué pasaba? El problema es que yo era el profe, ¿sí? Claro. Y ella no era menor, no era que profesional menor, eran categorías mayores, chicas mayores de edad, pero no quería complicar las cosas. Y ella vino y me planteó, me dijo, Gerardo, mira, te quería decir que Gerardo, me gustas mucho, me quería tener algo con vos. Y en ese momento primero salió, no se puede. Y me quería morir. Claro, óyeme, ¿te gustaba mucho? Muchísimo, muchísimo. No, amigo, igual que crack. Me arrepentí. Y más de grande, no, hubo ahí un intercambio de celulares, algo, qué sé yo. ¿Cuándo dejaste de ser su profesor? Sí, intenté, pero ella se puso en pareja. Sé que después se separó porque volvimos a hablar. Pasó pero el nunca tren. Más me animé a hablarle. ¡Ay, chicos! Hoy es el día. Escúchame. Mándale un mensaje fue hoy. Esto? ¿Hace cuánto fue esto? No, esto hace como 8 años. Y sé que ella tiene un nene chiquito y todo lo demás, está separada. No. Pero, viste, no me da. No. Podría ser tuyo ese pibe. No, le digas eso, pobrecito. ¿Por qué no? Bueno, no, para mí es algo bueno que no sea de él. Claro. Sí, óyeme, y en ese momento, ¿cómo se lo dijiste? ¿Cómo le dijiste que no? Justamente, las chicas hacen una especie de fiesta, van a una especie de bar, fuimos a tomar algo. Yo estaba con mi compañero, éramos dos profes, enseñábamos handball, ¿sí? Ok. Y ella se me acerca y me dice, Gera, te tengo que decir algo. Me dice, me gustás mucho, me dice, y me gustaría que pase algo entre nosotros, me gustaría... Ay, además te fue directo, directo. Directo fue, sin vueltas. Sí, y bueno, a veces pasa el tren, viste que dicen que el tren no pasa, yo creo que sí, a veces el tren pasa dos veces, pero bueno, en este caso... Por algo será. Pero ¿cómo le respondiste tú? O sea, ya te dijo eso, quiero que pase algo entre nosotros. Digo, primero principal le digo, mirá, le dije el nombre, mirá, no quiero decirlo porque sé que escucha varias radios por la noche porque todo el telemán por ahí está escuchando. Okay. Y me muero si escucha el nombre. ¿Sí? Okay, mirá, me muero guiño. Mirá, fulanita, le digo, esto es así. Primero principal, estamos en el mismo lugar, compartimos cosas y no es bueno. Y segundo, no creo que te haga bien, qué sé yo, en el mismo lugar, las cosas, y tienden a salir mal siempre. Quizás es algo que te pasa porque compartimos mucho tiempo juntos, entre los partidos los fines de semana, que viajamos juntos y que entrenamos 3 veces por semana, y quizás es eso nada más. Entonces te diría, me dijo, no es eso, me gustás de verdad, porque ay, no. No es solamente cuando entrenamos, es siempre. Le digo, pero te voy a hacer mal, entonces creo que no es bueno. No, se dio media vuelta y dijo a las chicas, me voy. Sé que se fue llorando, las chicas no entendían por qué. Y de ahí como quedó cierta rispidez. Ay, mi vida, claro. Qué situación incómoda. Y sí, mi cielo, es lo que te digo. No sabemos lidiar con el rechazo. Ya se fue así. Las amigas te odiaron para siempre, lo sabes, ¿no? Sí. Ya está, mejor así. Gerardo. Eres un capo y fuiste un tipo honesto y correcto. Chicos, los escucho siempre. La verdad que son unos genios. No se vayan nunca, no cambien nunca, porque nos alegran. Los que estamos en casa, cuando estamos en casa, los que vamos por la calle. De verdad, gracias, de verdad. Gracias por tanto. Entonces, @ Pablo Zucca, Andrés Pandiel, escribile a ellos que no nos rajen. Que nos mantengan acá al aire. Besos. Chao, listo, Gerardo. Gracias, suerte con la cortina metálica. Sí. Gracias. Estás escuchando Urbana Play, 8 de la noche, 55 minutos. Te estamos preguntando, ¿cómo te digo que no me gustás? ¿Cómo le decís a alguien que no te gusta? Hola, Facu, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos. Muy bien. Felices de hablar con ustedes. Qué bueno, Facu, tú nos dices lo mismo. Pero escucha, ¿qué les pasa? Que son lindos. La gente es un amor. Óyeme, Facu, ¿pero estás solo o estás con alguien? No, solo. Muy bien, Facu, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo que muy bien? No, mentira. Estaba disfrutando de que la pequeña se durmió temprano y bueno, ahí está limpiando un poco y escuchándolos a ustedes. Muy bien. Che, Facu, ¿planes para este finde? Compartir el tiempo con mi hija. Qué lindo, el mejor plan del planeta. Sí. Habla solo de tu hija, me da curiosidad, ¿estás separado? Sí, hace, no sé, como 6 años más o menos. Buena decisión, ¿no? Buenísima. Se te escucha, se te nota en la voz. Muy bien. Está muy bien. Queremos saber, ¿cómo le dijiste a alguien que no te gustaba? No, es que yo llamaba por la otra parte, o sea, como esto de no saber lidiar con el rechazo. Cuéntame. ¿Te lo dijeron a vos? Claro, sí. Estaba en el boliche, se acerca esta chica, nos ponemos a conversar, nos pasamos los números, empezamos a conversar, nos íbamos a ver un día, bueno, al final le había surgido otro plan, después se le rompió el auto, y así, bueno, esto ya había pasado más de una semana y pico y demás. Excusas. Bueno, pasaron los días, seguíamos conversando, y después le digo, che, ¿cuándo nos vemos? Y cuando le vuelvo a preguntar cuándo nos vemos, me dice, mirá, no sé si estoy para conocer a alguien. Y yo digo, pero la puta madre, si hace dos semanas que estamos hablando, claro. Y no estaba para conocer a nadie, desde el día que charlamos. Claro. Desde el día que empezamos a hablar y que yo te dije cuáles eran las intenciones. Claro. Nada, por lo menos vernos. Oh, qué fiaca pero, eso. Además ya un poco te había dicho que sí, pero que no podía por el auto y por lo no sé qué. Y no, es que me dijo que sí, después que no, pero digo, ¿para qué me dijiste que sí? O sea, la parte que no entiendo de última, porque después encima... de pensar, sí, y habré hecho alguna cagada. ¿En dónde la cagué? ¿En qué momento la pifié? Y Te hace dudar, o sea, a vos. Me empecé a perseguir un poco y después dije, bueno, esto es lo que yo les digo, chicos, de las señales mixtas. Si de entrada, cuando le pide el número, ya le dice, no, mira, mejor no, él no pasaba por todo este mal trago. ¿Ya se habían mandado fotos naked? No hubo, en esta oportunidad no, porque la verdad que me interesaba de verdad, ¿viste? Te gustaba. Porque cuando empiezan a pasar esas cosas. No, mirá la diferencia, claro. Mira, tengo una conocida que decía que tener relaciones en las primeras citas, en la primera cita, es como que te anula lo que viene después. Y amigo, me ha pasado eso es un mito, ¿eh? Eso es un mito. Yo tuve relaciones en la primera cita y me casé. Es un mito. Mira, bueno, entonces tiro abajo ese mito. Pero no, igual, la verdad que nada, venía para algo serio y demás. Entonces tenía tiempo para todo eso después. No me parecía claro, que fuese no estabas momento. No estabas apurado. Igual como dice Facu, o sea, estas señales mixtas de decirme que no y las excusas y no sé qué, es mejor ser directo al final. Sí, o sobre todo no hacer perderle el tiempo a la gente. Al otro, total. Sí. Claro, porque encima me dice, no sé si estoy. No sabes si estás, no estás para empezar algo. Claro, no estás. Es que no sabes si estás. Igual a veces Facu, es preferible que sea ahí y que no sea después. Tal cual. Viste, sí, empezás con una hija y claro, todo. Claro, no, empezás a salir un mes y después no. te desaparece. Eso creo que es peor, capaz. Preferible, viste, que sea antes. Sí, tal cual. Y decir que no, bueno, también alguna vez me tocó decir que no, decir no, me bajo hasta acá, no puedo seguir, no me siento cómodo. Claro. Y ya, pero no sé, es incómodo también. Por el otro lado me pongo en el lugar de la otra persona. Es incómodo tener que decir, che, sabes que no me gusta el plan que estaba ofreciendo, ¿no? Hay algo que no me gusta y... Porque también del otro lado, si yo quiero entender, te voy a empezar a preguntar y capaz que tampoco querés hay entrar algo en que todo te quiero decir y no me animo. Claro. Facu, claro, mi vida, claro. Te mandamos un beso gigante. Gracias, chicos. Son geniales. Y disfrutar la noche que también. Se fue a dormir la pende. Está perfecto. Casi, no, ahora justo, las 9 de la noche. Las 9 de la noche, chicos. Un día me gustaría que hablemos. Hoy justo me apareció un contenido, voy a investigar más para poder contarles bien la teoría, pero entiendo que había un estudio de Freud que explicaba por qué a las mujeres que te representaban un deseo no las ponías en el mismo lugar que a las mujeres con las que un hombre quería casarse. La mujer que era sexualmente atractiva no era la mujer con la que te querías casar. Dos cosas diferentes. La mujer que sexualmente era activa y que se mostraba sexualmente como disponible no era la mujer que ibas a tomar en serio para casarte. Voy a leer bien sobre esto porque me pareció muy interesante y que es un poco lo que mucha gente tiene en la cabeza esto. La mujer que en la primera cita te muestra que también tiene ganas de tener intimidad y de tener sexo no es con la que quieres tener una relación seria. ¿Por qué? Si el hombre igualmente está disponible sexualmente tanto en la primera como en la quinta cita. Siempre. Por eso. Tal cual. Derribemos mitos sobre la sexualidad femenina. Derribemos pitos. Nunca mejor también. Dicho, amigos. 9 de la noche, un minuto, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo, perdón. ¿Pito? Sí. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados desde cualquier parte del mundo. ¿Sabías que con Poet podés disfrutar más de tu casa? ¿Por

que Jackie Chan. Amigo, ¿escuchaste alguna vez lo que es el fubim? No tengo ni idea. ¿Ni idea? El fubim viene de las palabras en inglés phone y snubbing. Sí. Que quieren decir teléfono y desprecio. Mira y vos. Es un comportamiento que siento que es muy común en esta época, que consiste en ignorar a una persona con quien se está interactuando para estar viendo el teléfono móvil. Ok. O sea, tú estás viendo el teléfono, es como un ninguneo ahí que tienes con el teléfono y se le dice ningufoneo. Cuando estás hablando con alguien, estás ahí boludeando con el celu. Háblame. Hola, che, Ani, ¿todo bien? No, uh-huh. Te estaba contando que el otro día, bueno, fui a comprar una flor, que esto que el otro, uh-huh. Compré una picadita. ¿Puedes mirar? Sí, sí, te estoy prestando atención. No, estás con el celular, Anaís Castro. Porque además, chicos, la respuesta siempre es... Te estoy prestando atención. Te estoy prestando atención igual. Puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ah, yo siempre sabés la que hago. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué compré? ¿Qué fui a comprar? ¿Qué fui a comprar? Mentira. ¿Qué fui a comprar? Flores. ¿Y qué más? No sé. No, era nada. ¿Qué era? La picada también. Ay, la picada, Dieguito, tenés razón. Claro, para un picnic ahí, que esto y el otro. Tienes razón, perdóname. Claro. Bueno, ni chicos, bola. Es una de las peores formas de ignorar a alguien que tenemos en nuestra actualidad y que tire la primera piedra el que no lo hizo, ¿no? Con padres, madres, en clases, con la pareja, con los amigos. Todos en algún momento lo hicimos. Ok. Quiero que si alguna persona en su casa, en su relación, en su vida hoy está atravesando una crisis... Por este tema, porque una cosa es que todos lo hayamos hecho y otras son gente que tiene conducta crónica de esto, ¿me entiendes? Que tiene obsesión con el celular. Y que es muy adictivo el celular. Y está siendo una situación, por ejemplo, en la pareja. O sea, está siendo un problema. Generalmente es más interesante el celular que toda la gente al lado. No, bueno, si es así, separate. No. Si es así, separate. Estamos buscando tanto personas que quieran mandar al frente a alguien que les está haciendo fubim. O queremos también culpables, gente que se declare culpable y que diga, mira, ¿sabes qué? Ando en esta, tengo una obsesión con el teléfono. A mí me estaba pasando. Yo en esto me di cuenta el otro día que salió mi marido a pasear a mi perra y dije, tipo, bueno, voy a lavar los platos y me fui a poner inmediatamente TikTok con auto-scroll al frente para ver. Y dije, ¡basta! ¿Qué es auto-scroll? TikTok tiene auto-scroll. ¿Pero qué es? El autoscroll es que se pasa de un video a otro sin que tú le des a la manito. Muy bueno. Pasa solo. Espectacular. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo en automático, dije, ya va, basta. Llevé el teléfono a la habitación y dije, no puede ser que yo no puedo ni lavar los platos. Mentira. Yo cuando me baño pongo un autoscroll. ¿Ves? Yo dije, no puede ser que no puedo ni siquiera lavar los platos sin estar mirando el teléfono. Pero optimizás. Optimizás tiempo. No, para mí estamos siendo esclavos. Y porque lavar plato capaz que no suena algo divertido. El tema es si lo estás haciendo delante de alguien. No, amigo, pero no sé, abúrrete un toque contigo mismo. No puede ser que no podamos estar en silencio un segundo. Claro, capaz lavas mal, te cortas un dedo porque estás prestando la atención al teléfono y no a las cosas. Bueno, chicos, no saben, ustedes no son multitasking. No, y la del baño, ¿cómo quedará de limpio eso, no? No, para mí, bañarse con el celular es espectacular. Yo lo hago siempre. Yo antes mandaba muchos audios. Yo soy de mandar muchos audios de la ducha. ¿Nos has mandado audios a nosotros en la ducha? Y bueno. No, me parece que... A mí me gusta. No, justamente, o sea, justamente la ducha tiene que ser el momento más íntimo y personal. No, yo lo que hago es me baño, o sea, me presto atención y después me quedo en el agua. Sé que está mal gastar agua, pero bueno. Pero bueno, guilty. Alguien la debe ahorrar para que yo la pueda gastar. Claro. Me lo pide el cuerpo. Y nada, me quedo bajo el chorro de agua con viendo el celular. Hay distintas maneras de estar obsesionados con el celular. Puede ser como Dieguito que se baña con el teléfono y puede ser estar cenando con tu pareja y no verle la cara. No, eso o es horrible. O como yo que no podía lavar los platos. No, es horrible a comer y ver a gente del otro lado que están comiendo. Ay, y chicos, es horrible. Y no se prestan atención, están mirando el celular. Bueno, capaz que es una pareja de muchos años, pero te das capaz cuenta que a veces trabajando. Joven... Capaz están trabajando y uno no lo sabe. Sí, pero es raro. Es raro, es rarísimo y es feo además. Cuando nosotros nos pasa a Santiago y a mí y nos damos cuenta, decimos, ay, somos lo que criticamos. Sí, no. Y ahí guardamos el teléfono. Es como, ay, somos eso que tanto odiamos. No, yo soy muy de prestar atención a no estar mirando el celular cuando estoy con mi pareja. Es que sí, muy. Es que sí. Sobre todo cuando vamos afuera a comer y todo eso. Estás haciendo cosas, bueno, en algún momento lo tenés que mirar. Claro. Pero... Entonces, estamos buscando personas que en este momento se declaren culpables y crean que tienen una situación con no poder dejar de ver el teléfono, que nos llamen al 4775-6688 y también personas que quieran mandar al frente a un amigo, a la pareja, a los padres, también

Vamos a respirar profundo, uh-huh. Que el aire llegue en este feriado, en el Día de la Bandera. La bandera estaría orgullosa, Manuel Belgrano, ni te cuento de vos si respirás profundamente. Es más, hoy vamos a respirar con una mano en el pecho. ¿Sabe que sí? Bien patriota. Salve Argentina, bandera azul y blanca. Donde el cielo, donde llega el sol, tú la más noble. Respira profundo. Ay, glorioso. Sí. Hoy estamos más loco mezclar un momento yoguístico con Aurora. Y sí. Es un día patrio, amigo. Se me pone la piel de gallina, me hace acordar el colegio. Y si lo mezclamos con las Enquidamas, muchísimo. Azul. Hoy con muchísimo. El Aurora, ¿eh? Con el Aurora. Del color del cielo. Hoy ya metiste ahí, pobre Aurora. Chicos, estamos. Hacemos unas Enquidamas de deseos. Muy bien. Este deseo va para toda la gente que este fin de semana cree que no tiene un plan. Y que aparezca alguno. Que aparezca alguno, que te sorprendan y de repente tengas un fin de semana tremendo para ti, mi cielo. Muy bien. Es el deseo. Che, les queremos contar algo. ¿Ya te enteraste del concurso de Urbana Play? Podés ganar una PC gamer full equipada y también un año de seguros Zurich, hogar gamer. Puedes entrar al Instagram, @urbanaplayfm, buscar el posteo y participar. ¿Quieres conocer más sobre el nuevo seguro Zurich, hogar gamer? Mirá y escuchá. A ver. 35 invasiones alienígenas. Yo sobreviví a 17 guerras mundiales. Yo a 32 apocalipsis zombies. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich, hogar gamer. Vos tenés vidas infinitas. Tus equipos, no. Zurich. Seguro de combinado familiar emitidos por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Quit 35.049.770. Para más información, www.zurich.com.ar/personas/hogar. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Aquí estamos, amigos. 9 de la noche, 23 minutos. Claro que sí. Te hablo rápido como que estaba hablando en la publicidad. Recién vamos a hablar ahora de alguien que es víctima aplica. Del fubin. A ver, hola, buenas tardes, buenas noches, buen día. Hola. Luca. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, chicos. La primera vez que llamo acá a la radio. Que no sea la última, Luca, si no nos vamos a enojar. Eres, escúchame, ¿eres Luca o eres Lucas? Lucas, con ese. Baja el volumen de la tele o radio, así no acopla, no llega con delay, amigo, porfa. ¿Cómo? Ay, los escucho medio mal. Y bueno, escuchanos solamente por el teléfono, apaga todo lo Ay, no otro que tengas. Hablar. A ver, ahí está, ya Perfecto, te escucho. Perfecto, Luqui, cuéntamelo todo. ¿Quién te está haciendo fubin? Ay, mi viejo es tremendo. No. Y pensar que a ellos antes nos decían, no uses el teléfono, claro. No uses el... ¿Y ahora? Te cagaban a pedo si tenías el teléfono en la mesa, todo. ¿Viste? Ahora son ellos. No, malísimo. ¿Y qué hacen con el teléfono? ¿Juegan? ¿Ven redes? ¿Miran Facebook? No, ¿sabes qué? Un poco, no. El tipo te cuenta, te habla de todo lo suyo, vos lo escuchas atentamente, hasta que se da vuelta la tortilla y vos le querés contar. Y ahí agarra el celular y lo perdiste. No te casa un dato, no te casa un dato, no sabe de qué te estás hablando, se pone a ver reel. ¡Ah! No lo puedo creer. Hacele lo mismo para que sienta lo que sentís vos. Pero yo no se lo hago a él, no entiendo la necesidad. Pero hacéselo un día. Escúchame. Para que vea lo que sentís vos. No, es muy feo. Es muy feo, pero... Tienes razón, Luqui. Ya. Escúchame, ¿tu papá anda por ahí? Sí. No, está trabajando, mi viejo es taxista. Así que va a andar escuchando probablemente. Uy, vamos a decírselo a través de la radio. Me encanta esto. Dile, papá. Que quede expuesto. Claro. Alejandro, las cosas así no se hacen. Alejandro, prestale atención a tu hijo. Míralo a los ojos. Cuando escuchalo. Claro. Por favor, Alejandro. Claro, como el tema de Lady Gaga. Y sí, che, escuchame una cosa. ¿Y lo empezó a hacer hace poco o hace cuánto? No sé. Esto es algo que se fue dando, pero no es como... No sé. De un momento a otro, el tipo se volvió adicto a los reels. No, hay que ponerle... Son adictivos. Hay que restringirle el horario de las redes. Claro. No, le voy a apagar el wifi. Cambiale la clave. Que se quede sin datos. No lo había pensado. Cambiale la clave, sí. De repente. Y que la clave, ¿sabes cuál es? ¿Cuál tiene que ser? Prestale atención a Lucas. Prestame atención. Entonces, cuando te diga, che, no anda mal Wi-Fi. ¿Cuál es la clave? Préstame atención. Ah, pues está buena. Claro. Me gustó, che, está bueno comunicar cosas con la clave de Wi-Fi. Total. Está bueno comunicar cosas con la clave de Wi-Fi, con las redes Wi-Fi. Sacá la basura. Sí, sí. Muy bien. Sácala. Sí, sí. Te mandamos un beso, Luqui.

urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Lunes a viernes de 19 a 22. Te avisamos. Avisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Amigos, son las 9 de la noche, 31 minutos. Estás escuchando Olvídate de todo y todos los viernes a esta hora que hacemos. Ponemos música, papacho, apagate todas las luces, hacete un blackout absoluto del estudio y empecé a prender de alguna luz. De a poquitito, de a poquitito, a poquitito, algún colorcito. Dejanos bien oscuras. Amigos, a partir de este momento arranca el Olvidafter. Manuel Belgrano, está orgulloso, Gentlemen. ¡Olvidafter! Personal Jesus. Queremos tus mensajes 1168611043 y también lo que queremos es tu foto o tu video. Foto. Hay foto y video. Al WhatsApp 1168611043. Ay, chicos, qué temazo, arrancamos bien arriba, Temazo, por Dios. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Forgiver. Muy buena música, Como siempre. Estamos en vivo, 9 de la noche, 33 minutos. ¿Dónde están tus mensajes? ¿Dónde están? Hoy olvidaste de todo. De 9 y media a 10. Chicos, me comí una hamburguesa al desembarco y estoy bailando acá. ¿Cómo puedo, Tache. Bajar el morfi, lo olvidé after. Claro, exacto. Hoy acabo de comer. Hay que quemar estas calorías. Marcha, acabo de comer. Temazo. Bien, bien, bien. Buena onda con ese tema. Alto, olvidaste. Recuerda a Venezuela. Saludos. Ay, saludos, mi amor. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma ya tiene miedo. Me encanta. Quedó re bueno. 1168611043. Queremos tus mensajes. Queremos tu foto, tu video. Queremos que aparezcas en la pantalla con nosotros porque lo olvidaste, lo hacemos todos juntos. Sácate una selfie, mandala al WhatsApp de la radio. Mira, ahí va a aparecer el celu en la pantalla. Sí. Dale, choro, yo estoy comiendo un fideo con salsa y estoy bailando también acá. ¿Viste, bebé? Dale, que bien, me olvidaste, loco. Aprovecho, mi cielo. ¿Qué temazo, che? Can't just reach out and ¿Cómo dice? Diego y Anaí. ¡Feliz Día de la Bandera! ¡Viva la patria! ¡Y viva los Olvidaster! ¡Vamos! ¡Dale! ¿Estamos vivos? ¡Qué temazo, eh! ¡Subí! ¡Eso! ¡Dale! Estamos vivos, ¿eh? Estamos vivos como siempre. Mezcla DJ Cachorro. Pará, y si hago esto me van a... ¿Me puedo ser cancelado? ¿Qué? Salve Argentina, bandera azul y blanca. Basta. Día de la bandera, amigos. Lo disfrutamos juntos. Sin que no olvidaste. No en la noche, 38 minutos. ¡Sí! Este lo pongo yo, ¿eh? ¿Cómo está? ¡Que me rajen! ¿Cómo se llama la canción? ¡Que me rajen! ¡Que me rajen! Este fue un himno, amigos, de todos. Si te fuiste a Bariloche, lo escuchaste. Si prendiste alguna vez la radio. ¿Qué haces? Este lo escuchaste. Voy. Gente bailando afuera. Vénganse a nuestro canal de YouTube. Porque se prende la terraza, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale! Esto tiene Auris, no escuchan nada. Bailan en el silencio, ese es el espíritu de los días. Esto es Planet Punk, esto es Chase, The Sun, Malena Noel, Anaís Castro. Falta Duque ahí, falta Duque. ¿Dónde está Agustina? Dale, Duque. Si fuiste a Río, te bailaste todo en Brasil, lo vas a bailar acá. Ven. Ponete acá. Pasamos demasiado. Acá hay uno, ahí. Haceme caso, Choro. Así no lo estamos. Hola, chicos. Ale de Lincoln los saluda. Buen fin de semana para todos y muchas gracias por tan buena música. Un beso, chicos. Gracias. A organizarnos. Ahí viene, viene. Báilalo, Rocky. A ver cómo suena. Lo sabemos. Manda tu video, manda tu foto, a ver si la estás usando también con nosotros. ¡Ay, me encanta ese tema! ¡Yo sabía! ¡Qué grande, Poshi! Y sí, amigos, ¿eh? Estas son las canciones. ¿Qué? No te puedo creer. Te lo olvidaste. Véngase detrás de mí, todas. 11-6861-1043. A ver cómo suena. Era el trencito, ¿eh? Del olvidaste. Entra. Dale. Estamos en vivo, amigos, como siempre. 11-6861-1043. Mándanos tu foto y sale en la pantalla Urbana Play tu foto de ahora. No manden la foto de la tarde, amigos. Qué lindo perrito. Martes, jueves. cantan, por favor. ¿Qué, qué, no qué cantan? The Virgins en Urbana Play, 104.3 en la lista. Majito Echeverría, Luqui Ríos. Rompen toda. Y Jay Cachorro que lo mezcla. Dale. Dale, Pochi, dale. Dale, que la manija es total, vamos. ¡Olvídate! Tengo unas ganas de una jodita. Ah, bueno, Choro se acaba de sacar todo. Sacó el buzo, no importó nada. En pelotas. Dale, Pochi, dale, Pochi, sí, sí, sí, sí, sí. It's all stuck up. Hace calor, chico. Prendemos el aire. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me gusta el sí, sí, sí. ¿Dónde están sus fotos, amigos? ¿Dónde están? 6861-1043. Chicos, nos tenemos que inventar como un chisme interno entre todos acá para que la gente que no nos vio en el feriado, el lunes decimos, no, lo que pasó el viernes en el Olvidafter, y que crea la gente que pasó algo grosso. Entonces ustedes nos mandan audios, no, ah, yo me quedé loco, yo no lo podía creer, la próxima invite. Ah, ya, hagamos eso, manden mensajes diciendo, no, qué bueno lo que pasó el viernes. Qué bueno lo que pasó el viernes. Toda la guita que regalaron, no lo no puedo creer. Sí, la metimos bien, sí, lo hacemos. Yo pensé que yo me iba a llevar el viaje, se lo llevó Julieta. Oh. Llamo Tiago y lo estamos viendo con mi abuela Yaya. Hola, Tiago, Yaya. Los queremos mucho. Hermoso. Beso a mi nona, beso a la abuela Mari, beso a mi tía, aquí estamos. Bien. Besos a la familia que siempre nos ve. Dale, Pochi, dale, Pochi, dale, Ana. Y ahí faltamos nosotros, sí, que sí, la otra, ¿viste?, vez fuimos al Olvidafter. ¿Viste? Que se haga la segunda. Tienes razón, mi vida, tienes razón. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué le pasa? Amigos, estamos en vivo y en directo. Este es un temazo. Upa. Que lo parió, que lo parió. Esto es Daft Punk. Esto es Around the World. Around the World. Around the World. Around the World. Around the Mesa. Enfócate con una cámara. Lo que tenemos en esta pantallita. Dale, chiquitita. Pochi, dale, Pochi, dale, Ana. Y me encanta ese. Uf, qué temazo, por favor. Sí, sí, sí. Como, me hace acordar como dame una I. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perteneciste a una raza antigua, de pie de calzos y de sueño. Cualquier cosa. Mayapia, parece los separadores de la radio. Cualquier cosa. Que mezcla dos artistas siempre. ¿Ah? Sí, sí. Basta. Sí, sí, sí. Estoy arruinada, pero este Chevoli que armaron me la resube. Siempre. Muy diver. Y sí. Somos re diver. Musiquita para subir el volumen de la tele, como siempre, amigos. Buena inversión. No te compre, boludeces. Para mí, la mejor inversión que uno puede tener es la casa. Después, obviamente, si tenés para comer y todo eso. Después, si te sobra unos mangos, ahorrar un par de meses y compras un buen parlantito. Sí, ¿no? Que suene lindo. Un parlantito copado, aunque sea uno. Pero cerca de la tele. Que suene lindo, que suene lindo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y dale, Pochi, dale, choro. Y dale, choro, y dale, Pochi. Choro, te amo. Dale, choro, y dale, choro. Qué bueno se puso el olvidar. Qué bueno se puso el olvidar. Radio. ¿Y qué? ¿Qué pasa? En la tele. ¿Y cómo corresponde? ¿Por donde quieras? Por supuesto. Oh. En la televisión. Yo siempre escucho la radio. ¿En dónde? Sí, sí. En la televisión. Oh. ¡Claro! Remix. Acá estamos. Muy linda la radio. Como todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Son tan lindos ustedes. Debe ser loco, tipo, estar en tu casa, escuchar el programa de radio y de repente te das cuenta. ¿Aló? Que te llama alguien por WhatsApp. Acá estamos. Acá estamos. Me gusta verlos en la tele, ¿eh? Me gusta. ¿Aló? 1168-61-1043-4775-6688. ¿Quién está por ahí, maldita sea? Hola. ¿Quién está por ahí, maldita sea? Queremos escucharte. Sí, sí, sí. Me aburrí sí, esta canción, me aburrí esta canción. Cambia, ¿verdad? Vamos a cambiar, ¡eh! ¡Oh, de una! ¡De una! Así, ¿no? No recomendamos comer antes y lo olvidás. No, no nos podemos mover hoy. Ya viene Dua Lipa. Me encanta verlos como disfrutan de olvidarte. Mi sueño un día es hacer un olvidafter temático. Tipo, meter un día solamente canciones disco. Uy, me gusta. Vamos a preguntar a ver si nos deja. Un tipo, un tipo un Ava. Me encanta. No sé, un... ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Yo la sigo a Madonna en TikTok. Está rara últimamente, chicos, Madonna en TikTok. ¿Cómo rara? Sáquenme el teléfono a la abuela. No. Está rara. O sea, aceptamos todo. Es una expresión artística. Claro. Oh, pero está raro. Aparte, ¿sabés que todos los fans de Lady Gaga le comentan abajo en las fotos? ¡Ay, no! Parece que la odian los fans de Lady Gaga a Madonna. No, chicos, no. Porque es Madonna. Porque Madonna medio que odia a Lady Gaga. No, hay como una comparación ahí de que Gaga se inspira en Madonna y ella dijo no me comparen más. Ahí se pudrió todo. Yo siempre escucho la tele por la radio. Siempre escucho la tele por la radio. Está muy bien. Como corresponde. Yo siempre escucho la radio. por la tele. Acá tomo. Es como un remix. Por supuesto. Sí. Amo que nos conteste, ¿verdad? Sí, sí, sí. A esta señora la amamos, boludo. Sí, amo bien. Estamos muy linda la radio. Acá tenés a Dua Lipa en este botón. Apretá todas las veces que quiera Dua Lipa. A ver, a ver, apretá, apretá. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Sí! Nuestra Dua Lipa querida. 3, 2, 1. ¡Sí! Ah, ¿vos pusiste música? ¿Qué? Ah, me pegó un cagazo barro. Dije, sí, yo estoy poniendo esto, chicos. Me pegó un susto tremendo. ¡Dale! Ay, los amo a ellos, los amo a los dos. Arranco el fin de Water. La rival. Music, ahora en un rato nada más Urbana Play Live con Pauli Echeverría. Y el domingo Urbana Play Live con Clemente. Ya nos vamos y mirá cómo empezó. ¡Mirá! Con el disyuntor. Temazo para bailar en pelotas. Para mí. ¡Tizi! ¡Ay, Tizi! A ver cómo suena. Última canción, ya nos vamos. 1168-61743. Arranca el fin de semana. Estoy un par. Mira, les estoy avisando a mis amigos ahora que no voy a ir, me voy a quedar en mi casa. ¿Sabes qué? Sí. Acabo de salir. Mi rumbita fue el olvidado. Sí, amigo, ya estamos. Pasa. ¿Qué temazo? No, olvídate de todo. Sí, sí, sí. ¿Le vamos agradeciendo a todo el equipo? Obvio. Está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel produciendo este programa de lunes a viernes. Gracias, Joaquín, igual te quiero. Ese que pone los soniditos, que la rompe toda, es Walter Rojas. Gualo, en los controles. Gualo, Gualo Rojas. Yo, ¿qué te parece? Walter lo conozco, es un buen pibe. ¿Qué dice? ¿Qué dijo ese? ¿Qué dijo? No escuché. Yo a Walter lo conozco, es un buen pibe. Ah, es un buen pibe, es un buen pibe. Se lo dice a ti mismo. Acá tomo. 3, 2, 1. A ver. ¿Ya ves? La que nos pone bonitos en las redes sociales y la rompe toda es Agustina Duque. We found a long, long way together. have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. 9 de la noche, 51, 58 minutos. Ya nos vamos. Sí, sí, sí. ¡Feliz día de la bandera! ¡Me van a rajar! ¡Te amo! Y bueno, lío. En el control central está el Tano. En el Switcher Master, Fede Totem. ¿En serio está Fede Totem? Sí, sí, sí. Me está jodiendo, me está jodiendo. También diré Juan Costa, gracias. Juan, te queremos. Grafa, Mateo Martín, Robótica, Matías, Visuela, Produ, Flor Cambre, Iluminación, Pablito King. ¡Papá, papá! Pasó en Tailandia una mujer llamada Tamapa Supama por hongos de su botu. Bórrelo, yo no, nunca dije no, eso. No, no lo borres. Amigos, nos empezamos a ir de a poquitito, de a poquitito. De a poquitito. Che, que tengan un hermoso fin de semana. Los amamos. Posta, gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por quedarse con nosotros el fin de semana largo. El lunes, todos manden mensajes cuando arranque el programa. Digan. Che, qué bueno lo que pasó el viernes, no lo puedo creer. Qué bueno lo que pasó, sí. Chicos, cual, vamos a entrar con eso en serio. Vamos a abrir con las reacciones de lo que pasó el viernes. Tu mejor amigo de la noche se llama Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Gracias, equipo. Los queremos. Con todos ustedes hacemos este programón que se llama Olvídate de Todo. Chau. UrbanaPlayFM.com. YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.